Buenas tardes, bienvenidos a otro programa especial de Covachando, aunque aquí todos nuestros programas son especiales. Esa tarde vamos a hablar de cómo la Suprema Corte en Estados Unidos acaba de darle un duro golpe a los derechos civiles, lo que nos hace desear volver a ser niños y no tener que preocuparnos por estas cosas, ¿no? Recordar esas etapas donde lo único que nos interesaba o nos preocupaba era la escuela y qué íbamos a hacer en verano, y por lo tanto, este capítulo de Covachando va a tratar sobre Gravity Falls, una historia que su propio creador ha dicho, trata justamente sobre un verano de aventuras. Bienvenidos, esténse, quédense con nosotros, por favor, no nos abandonen. Gravity Falls cumple 10 años este mes, no sé exactamente qué día es la efeméride, iba a decir natalicio, pero no aplica porque es una serie, no sé qué día sea exactamente, pero junio es el mes en el que está cumpliendo 10 años de haberse estrenado. O sea, Dipper y Mabel tendrían ya 22 años para que sientan la vejez respirarles en sus nucas, porque esos niñitos que vimos en la caricatura ya serían legalmente adultos en todo el mundo. Y hablando de vejez, y para que me digan la efeméride exacta, hoy traje a Valentín García. Bienvenido, Vale. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la gente que ya se encuentra aquí conectada. O sea, obviamente a Félix. Don Félix, gracias por andar por acá. Y justamente, si no estoy mal, fue el 15 de junio, se celebraron los primeros 10 años de Gravity Falls. Alex Hirsch, el creador, lo estaba por ahí anunciando en redes sociales unos días antes. A mí, cuando vi que eran 10 años, me sentí viejo. O sea, todo este año que cumplí 40, me he estado sintiendo viejo, pero dije, no, Caillou, Gravity Falls para mí es como de las caricaturas nuevas, ¿sabes? O sea, sí, para mí sí, es de estas que ya vi ya cuando ya era adulto, o sea, ya era así como... Hay niños que la vieron que ya son adultos. Yo siempre que veo esas caricaturas pienso, ay, los niños de ahora están creciendo con unas caricaturas muchas, pero esos niños ya son adultos, ya vamos a empezar a ver la primera generación de niños que crecieron con ese tipo de caricaturas, ¿no? Hora de Aventuras es más viejo aún, entonces ya empieza ya empieza el cambio generacional. Y hablando de jovencitos, trajimos desde España a una gran fan de Gravity Falls. ¿Qué onda, Bizcochan? Buenas tardes, Concha, bienvenida. Bueno, he decidido aquí, ponerme el pelo castaño como me iba para este programa. Amo Gravity Falls, me encanta, es una de mis series más favoritas. La he visto millones de veces cuando dijiste 10 años dije, oh Dios mío, 10 años. Pero han sido 10 años maravillosos. No los cambiaría por nada. Con Mabel, con Dipper, con bamboleos. Ustedes son fans de Mabel, ¿verdad? ¿Quiénes son bamboleos? Yo soy fan de Mabel total y absolutamente. Amo a Mabel. Porque creo que en la mesa tenemos una hater de Mabel. ¿Sí o no, Sofía? No soy hater. ¿Ya no? No soy hater. No, ya no. Gracias por convencerme. Es que, literal, yo había visto 5 capítulos, de los cuales de esos 5, 2 eran en los que Mabel se pone bien intensa con los chicos. Entonces, eso me cayó muy mal. Pero ya viendo la serie, nada más tiene como 3 capítulos así, entonces ya nos queremos ella y yo. Y uno de esos es de los mejores, el de Mermando es muy bueno. Sirenardo, aquí se llama Sirenardo. Que por cierto, si llega a ser cierto que Tenoch Huerta va a ser Namor, nadie me va a convencer de que ese casting no lo hizo un fan de Gravity Falls que quería ver a Mermando en live action. Dice Elizabeth Ugalde, Bizcochan, ya eres castaña, se te ve lindo. Es color natural de pelo, este es con el que nací. Dice, igual tu camisa está padre, Vale, yo no la alcanzo a ver, imagino que ella ya te la conoce. No, de hecho es una camisa que no suelo usar muy seguido. Es un Mickey Mouse con elementos. Ya. Con elementos de New York. Hay un pretzel. Sí, por aquí. Y también hay elementos de. Nada más que está, obviamente no la uso muy seguido porque es de las que me queda de tamal mal amarrado. Entonces, nada más que se vea de aquí para arriba. Queda muy bien. Está muy bonita, ¿no? Le tomo foto a la pura playera. Dice Félix, en otros temas también se cumplen 40 años de Blade Runner, de lo mejor del cine de ciencia ficción. Pues bueno, ¿quién tiene hambre? No la he visto, lo importante. 2049 es muy buena. Nunca he podido terminar. De hecho, hay varias versiones de Blade Runner, entonces es así. No te las manejo todas y no me acuerdo. O sea, cuando la llegué a ver me aburrió tanto, pero pues estaba chavo, se me hacía fácil. Pero la reciente, la secuela, está buenísima. Con el antiguo Ken, ¿no? Y con Ana de Armas. Ana de Armas gigante. Sí, Ana de Armas gigante. Okay. Y kawaii. O sea, ¿qué te digo? Pero Gravity Falls. Hablando de cosas kawaii, regresemos a Mabel. El mejor personaje que nos ha dado Cartoon Network de Disney Channel en los últimos 10 años. ¿Vamos a tener algún momento específico para hablar de los personajes? O... No planeé absolutamente nada, confío mucho en esta mesa. No estoy seguro por qué, pero bueno, yo sí tengo que aclarar algo. Con Mabel me pasa... me pasa más o menos lo que me pasó con la mini Leia, ahora con Obi-Wan. Está como justo en ese terrenito en el que me podría caer muy, muy mal, pero nunca llegan a exagerar, y agradezco muchísimo que solo son 2 temporadas de Gravity Falls, porque hacen que jamás odie a Mabel, la amo, pero creo que si hubieran sido más temporadas, me pasaría como con Homero o como con Joey de Friends, personajes que amaba, y que por tanta exposición, y de repente los tenían que exagerar para poder llegar, y ya te podía caer muy mal, y creo que Mabel está en ese punto, de que es este personajito exagerado, y contenida está genial, y la amo. Niños, las historias no tienen que llevarse a la eternidad, las cosas deben acabar, porque luego por eso les pasa lo que les pasó a los fans de Star Wars, que están pide y pide nuevas historias de lo mismo, y siempre se quejan porque ¿de qué más van a hablar? Y ahora la sorprendente historia de Obi-Wan en el desierto, otra vez. Pero de alguna manera se molestan porque les entregan lo mismo, pero quieren ver lo mismo. Sí, es que así es el fan, o sea, yo quiero ver más de esto, se lo ponen, ay, qué hueva, otra vez más de esto. Y tiene los mismos errores que las anteriores, pero aman las anteriores, güey, ¿por qué tienen que ser distintos ahora? Quiero ver más Luke. Ahí está, una chingada trama metida a la fuerza de Luke corriendo por el desierto. ¿Para qué pusieron eso? Estás pidiendo más Luke, cabrón, ¿dónde vas a sacar si tiene 10 años? Alex Hill fue, no sé si fue porque realmente él quiso... O si la serie costaba mucho, porque la volví a ver, nada más la primera temporada, y me di cuenta de que está hecha muy cinematográficamente. No está hecha como la clásica animación para televisión, donde sí puedes ver que reusan mucha animación, no cambian mucho los ángulos de cámara para que los personajes tengan el mismo, ¿cómo se llama? El mismo... El mismo diseño, ¿Fondo? El mismo dibujo. El mismo dibujo. Gravity Falls City en todos los capítulos tiene uno o dos ángulos diferentes para los personajes, entonces no sé si simplemente Mabel cambia de suéter casi todos los episodios. Todos los episodios, de hecho. Digo, a veces ¿todos? No repite suéter, pero sí cambia. Ay, dime, uno de mis sueños es tener todos los suéter que tiene Mabel. ¿Tienes alguno? No, pero quiero tenerlos. O suéter o camiseta. Quiero una camiseta o un suéter de cada capítulo. Hasta el de la llama que tiene pelos y da como mazaurima, hasta ese quiero. Y también tiene muchos detalles visuales, o sea, por ejemplo en el capítulo en el que le cortan la cabeza a la figura de cera de Stan, puedes ver la marca de los pies del muñeco de cera que después va a encontrar Dipper como pista, la puedes ver desde la primera escena en la que se ve tirado Stan. Hay un capítulo en el que aparece el salvavidas que van a conocer en el capítulo de Mermando, aparece en el bar de chicos rudos, o sea, son como que muchos detallitos que seguramente dispararon el presupuesto de esa serie. El viajero en el tiempo que vemos como en el capítulo 6 o 7, tiene un cameo justamente en el capítulo de las estatuas de cera, cuando se levanta el viejito loco, sí se ve en el fondo, y ¿sí eso te ve? te lo muestran, sí, y él, sí. Te lo muestran las escenas extras del viajero del tiempo, pero si vas a ver el otro, sí estaba ahí. A mí se me pasó hasta que llegué a ese capítulo y dije, ching, no me fijé si hacía cameos en esas escenas. Entonces, sí, sí. El presupuesto de esa serie debe haber sido altísimo, entonces tal vez las 2 temporadas fue porque pues nada más le dijeron, chavo, está muy caro tu producto, dos, y le terminas. No, yo lo que tengo entendido es que él hizo la serie pensando que iban a ser solo dos temporadas, porque para él la serie no tenía... Tenía que ser dos temporadas. Si la alargaban, no contaba la historia, y la duración perfecta era eso, contar un verano. Y a mí me parece que es la que ha sido perfecto, porque al final, a ver, yo más Gravity Falls hubiese visto. Evidentemente, no he visto todos los cortos. Si sacasen una película, vería película. Tengo los cómics, tengo los libros. Pero me parece que la serie, en su duración, es mágica. Son 40 capítulos, bastante bien para una serie. Fueron dos temporadas que realmente se entregaron como cuatro, porque me acuerdo que las entregaban por mitades. La primera mitad de la primera temporada, la segunda mitad de la segunda. No me acuerdo si la segunda temporada salió igual por mitad o esa sí la sacaron de golpe. La segunda, aquí en España, fue por separado, porque el último capítulo que sacaron es en el que Mabel dice, bueno, cuando está lo de la gran decisión, es que le dice Stan, ¿puedes confiar en mí? Y Mabel hace así como, se echa para atrás, esa escena es mítica. Ahí acabaron como la temporada y luego tardaron un tiempo en sacar la otra parte. O sea, como tenemos como se... Aquí al menos. Acá... Yo la verdad, yo la vi hasta que nació en Netflix, o sea, no, sí ya traía como algo del hype, pero me tardé un rato en verla, y para que subiera los últimos cuatro episodios, no creo que fueron los últimos cuatro, los últimos seis o siete, o sea, fue un lotecito donde venía el gran final, obviamente, y un par más, creo, se tardaron como un año en subirlos. O sea, eso fue, pues, eso los tuve que ver aparte, obviamente, los tuve que ver con unos métodos no tan legales, porque para dar con los episodios en tele, la verdad es que, para empezar, yo tengo como 10, 12 años que no veo tele más allá de los partidos de fútbol, entonces me era complicado, pero yo tuve suerte, porque yo la serie la conocí viendo Disney Channel un día así, en plan que yo en mi casa, Disney Channel es una cadena que está puesta pues como fondo, de la gente que escucha noticias, pues para mí Disney Channel está siempre puesta. Entonces, estas veces, pues así vas descubriendo series, y me acuerdo que una vez digo, uy, esta serie, me pongo a ver un capítulo, digo, ay, qué guay, y echaron otro siguiente, y yo, uy, cómo mola. Entonces ya me puse como ya a buscar, le dije, Andrea, tienes que ver Gravity Falls, es lo más, y luego ya nos poníamos a ver la posta, Gravity Falls, la estuvimos bajando, y luego ya la sacaron entera, pero la descubrí, en plan, fue como un descubrimiento, más que fue mía. Es un descubrimiento mío propio, que me da como aquí sí le puedes decir, esta vez sí lo descubrí yo. Lo descubrí, yo le dije, Andrea, esta serie es lo más, de lo más, de lo más, tienes que verla. Y nos encantó a las dos. Entonces, la única que no la había visto por el hype es Sofía. A ella la tuvimos que convencer para esta mesa. Sí, porque mi hija la empezó a ver. Pero la verdad es que, insisto, yo vi esos cinco capítulos y a mí sí me desesperaba mucho Mabel, o sea, la verdad sí. Entonces, la verdad, no quise verla, pero Elena no me convenció porque me dijo, es que no siempre es así. Ya por eso me la chuté completa. Los primeros cinco capítulos son donde sí se cargan la mano, porque de cinco capítulos, dos son los de Mabel buscando novio, y sí se siente así como, güey, consíguele otra trama a Mabel. Pero después es que meten la trama del romance, el crush de Dipper con Wendy, que es cuando cambia la dinámica. Entonces ya no es Mabel la que está buscando novio, sino Dipper, que está con el crush con Wendy. Que no tarda mucho, y Dipper termina siendo también, ay, hijo de su madre, lo odias. Dipper está hecho para que te caiga gordo, o sea, el personaje que te debe caer bien es Mabel. Sí, ¿no? Justo uno de los capítulos que vi para el programa de hoy de Covacheando, sí hice un rewatch de algunos de los capítulos. Justamente uno de los que vi fue el del viajero en el tiempo. Y porque es cuando la primera vez que vemos a Waddles, a Pato. ¿Cómo se llama en España? Bamboleos. Waddles. Y es el primer capítulo en el que realmente odia a Dipper, o sea, es como, o sea, no importa que al final haga las cosas bien, o sea, la manera en la que Mabel estaba dispuesta a empezar todo por él y a sacrificar tanto por él, y él a las primeras de cambio, no, es que yo ya tengo lo que quiero, Es como, ah, culero. No. Pero aparte, es así de... No se da cuenta. De, se le va a pasar en una semana y la otra. Se le va a pasar en un mes. Ay, sí. Yo entiendo a Maywell. Yo tuve el mismo flechazo cuando conocí a Tyrion. O sea, yo no me imagino mi vida sin Tyrion y sentí lo mismo que ella cuando lo conoce. Yo es que me siento súper identificada con Maywell, ¿eh? Por el tema Tyrion, por el tema Bamboleos y luego porque somos las dos como súper repipis y como súper así, como intensas y como nos gusta tomar azúcar y tenemos subidones cuando tomamos azúcar y esas cosas. Entonces yo soy muy, muy, muy Maywell. Y Andrea es más Dipper. ¿Sí? Sí tiene fans Dipper. Andrea es más de Dipper. No. Pero también porque ella se parece más a Dipper en lo que es personalidad. Fíjate que eso es lo que me gusta mucho de los dos protagonistas, porque como dice Wim, vale, más que te pueda llegar a caer gorda, Mabel está escrita como hubiesen escrito un personaje para que te cayera, o sea, es el arquetipo de un personaje que hubiese estado escrito para que te cayera gordo, pero aquí lo escriben para que te caiga bien, mientras que Dipper es lo opuesto, está escrito para como el típico personaje que te debe caer bien, pero sí te cae un poquito gordo, entonces está así como que muy interesante esa dinámica. Porque pues Dipper es el que está buscando los misterios, el que está interesado en la historia del lugar, etcétera, etcétera, que en cualquier otra historia pues, sería el centro de atención. Pero aquí como son coprotagonistas, como son los dos mellizos, está bien balanceado, ¿no? La que nada más sería el personaje castrante te llega a caer muy bien, mientras que él de repente dice, ah, especialmente con su crush con Wendy. Pero debo decir que es muy realista la forma en la que retratan al niño, ¿eh? Es muy realista. Sí, no, esa parte, y de hecho los dos, o sea, sí no hay manera de decir que no sería así la cosa, o que no fue uno así a los 12 años, pero igual, por lo mismo, o sea, porque uno se acuerda de cómo era uno a los 12 años, es que puede odiar uno a Dipper sin mayor problema. Sí. Y aparte a mí de esta serie es una cosa que me ultra encanta, y Andrea luego cuando entre lo va a decir, esta serie... consigue plasmar la realidad de cómo es tener un hermano mellizo, porque en otras películas o en otras series está como muy estereotipado o como son exactamente iguales o como son exactamente contrarios, y esta parte yo como melliza me he sentido súper identificada con la relación que tienen entre ellos y me parece que está hecho genial y es parte porque él, el creador, también es mellizo. Entonces, la relación con la hermana está plasmada en esta historia y la relación de lo que es hermanos y lo que tener a tu mejor amigo contigo viviendo y desarrollándote juntos está súper, súper, súper bien desarrollada. Solo hay dos series más que los desarrollan igual de bien. Uno que es un manga que se llama Somos chicos de menta y luego la película de Coherence, no, de Coherence no, la de Perdida, la relación que tienen... se me ha ido el nombre, Ben Affleck, y la que hace de hermana. También es súper, súper real. Es una cosa que a mí me saldría, me ultraflipó. Que esa parte sí es... mellizos, pues no lo podéis entender, ¿no? Pero los mellizos sí que lo entendemos. Sí, justo lo que mencionas, esa parte sí es como... ha de ser muy, muy particular, pero por lo menos... yo que vengo de una familia bastante extensa, no tengo mellizos, pero pues sí tengo hermanos. Ninguno es de mi edad, o sea, son un poquito más, como más chicos o más grandes, sobre todo los más grandes. Pero me toca ver justamente de los que están más pegados en edad, cómo sí tienen esa dualidad de amor-odio, ¿no? Un poquito entre ellos. Y aunque puedan llegar a pelear o a tener este tipo de situaciones de, pues sí, este tipo de peleas, sabes que a fin de cuentas está ahí el uno para el otro. Sí, yo es que yo sé que yo, por ejemplo, Andrea es la única persona que sé que la puedo perdonar cualquier cosa. Otras personas pueden hacerle lo mismo que puede hacer Andrea, y Andrea se lo perdono, y a otras personas no, porque ella es especial, ella es... Yo he nacido con ella, me he criado con ella, entonces... Es que está súper, súper, súper bien creado, súper bien desarrollado, súper bien expresado. Pero aparte de eso, que como dice Vale, pues los que no somos mellizos, pues no tenemos de dónde comparar. Sí es una serie que retrata muy bien el final de la infancia. O sea, ese pequeño último tramo de la infancia antes de que empieces a entrar a la adolescencia, yo sí siento que está bien retratado. Recuerdo que hace unos meses, no sé por qué se estaba hablando en Twitter de la serie, y había gente preguntando si esta serie, para quién fue, si para niños o para adultos. Yo no sé, porque no sé si a los niños en su momento le gustó, o si la fanbase de esa serie fueron gente que la vimos ya de cierta edad, porque nos dio nostalgia por esta parte de la infancia. Porque la única otra propiedad que siento que lo haya retratado también es la de Inside Out. Este final. Bueno, pero el caso de Inside Out por una trama específica. Y aquí sí, porque... ¿Qué? No, sí. Ah. Porque los niños se comportan como niños. O sea, Mabel y Dipper son niños, no son dos personajes adultos edulcorados para parecer niños. O sea, Dipper es inteligente, pero como lo sería un niño inteligente, no es inteligente de que, bien podría ser un adulto y nadie se daría cuenta. Uy, uy, uy, a Bizcochano le gusta Inside Out. Ahí está, vale, para la mesa de Pixar. Ahí ya tienes pleito. No. De hecho, sí vi que también, ¿quién no nos estaba diciendo, Sofi, que no le gustó Inside Out? ¿Fuiste tú? No, yo dije que a mí me caía muy, muy mal Alegría. Hace bullying a la pobre tristeza. Sí. Pero es el chiste de la historia. Que yo por eso decía que como villana, Alegría es muy buena villana. Creo que, o sea, no es antagonista, pero digo más o menos, no tiene la estructura de héroes y villanos. Claro, el chiste de la historia es que Alegría está mal. Fue Ann fue la que también dijo que no le gustaba Inside Out. Y es que la odia también, Andrea. Es que esa película, Andrea, que tenemos una bronca especial. Yo creo que esa película tenía una premisa súper buena y para mí se desarrolló de la forma no adecuada. Wow. Este editor no lo vi, pero podrías expandir. Sí, a ver, por ejemplo, cuando te dicen que ella, cuando no está Alegría, como que tiene a los demás personajes, y yo realmente lo que me hubiese gustado es ver cómo cada personaje realmente controla a Maylee desde su perspectiva, no que al final todos intentan ser Alegría. ¿Por qué intentan todos ser la Alegría? Hubiera estado genial que hubiesen ido desarrollando como diferentes personalidades según la emoción que está dominando y no fingiendo ser todos Alegría. ¡Qué manía! Entonces, me pareció muy, muy buena la idea, pero me parece que pueden haber expresado mucho mejor temas sobre la depresión, sobre la ira, sobre el asco en general, y no lo supieron aprovechar bien. Uf, no estoy de acuerdo, porque yo siento que retratan muy bien la depresión en el sentido de que cuando estás deprimido, la emoción principal es la ira, porque es lo único que te levanta. No. Depende de la depresión. La depresión, hay veces que la depresión no es ira, la depresión es que no tienes ganas Por eso, cuando no tienes nada, cuando estás deprimido y estás en esa etapa en la que no tienes absolutamente ninguna voluntad, la ira es la única emoción que puedes usar de forma activa, porque no tienes ninguno, o sea, no te puedes decir a ti mismo, ay, hoy voy a estar feliz, pero sí te puedes buscar una forma de hacerte enojar a ti mismo. Entonces, la ira se vuelve la emoción dominante, o se puede volver la emoción dominante, depende de la persona. Pero la ira nunca controla a Maylee. Nunca. Hay una parte en la que él toma la ira toma el control, que es también es una película de 2 horas. Jope, pero haberlo extendido un pelín más, eso es lo que a mí no me gusta, que todos fingen que quieren ser Alegría y todos dicen cómo actuar según haría Alegría. Pero no, es que esa es una mentalidad muy gringa. O sea, es que esa es una crítica a la mentalidad gringa, que les dice que todo el tiempo tienen que estar alegres. O sea, esa es la intención de la historia. Yo me esperaba otra cosa, sinceramente. Me esperaba que fuese como un poco más exploración de los estados de ánimo y diferente. Pero claro, a lo mejor es lo que yo me esperaba, ¿eh? Sí, suenas un poquito a Jorge, como cuando dice que las películas no son como él las escribió. E incluso E incluso cuando le hacen Spider-Man No Way Home, que es básicamente como si le hubiera escrito Jorge, o sea, pareciera que fue como el punto final de su... O sea, es como, no, ya después de esto ya no quiero ver nada. Y, no, pues es que digo, a lo mejor, mira, voy a volver a verla, a ver si la veo de forma diferente, sí, pero sí. En un principio salí del cine, que no me gusta más, y de hecho es de las únicas películas de Pixar que no he visto una segunda vez, solo vi una, no más. Bueno, y la de Soul, que tampoco me gustó nada. ¿Tampoco te gustó porque no era lo que esperabas? Porque no. Porque tenía mucho como platillo, o sea, no me parece tan buena como la gente decía. Las dos son muy buenas. Esperaba más. Yo te apoyo, bizcochón. Coco y... Gracias, Sofi. Y Red son las únicas tres películas que realmente me han gustado del último que ha hecho Pixar desde Brave. ¿Soul, Red y qué? No, Inside Out, Coco y, Coco. Y Red. Soul me gustó no. Y también la de Luca, pero ya así como que... Ya no las amo como antes amaba las películas de Pixar. Shame on you, shame. No, la de Soul está bonita, pero también está como que ya muy depresiva. No puedes sentir a los de Pixar diciendo, ya, libérenos del ratón. Mátenos. Déjenos morir. Un poco hay de eso. Por acá ya nos están presumiendo el pop de Mabel. Dice Discochan, ya estuvo, no tuvieron su programa de Pixar porque no quisieron, ¿verdad? Ahora nosotros quedamos a las grandes cosas. Ok, va. Evitemos el tema de Pixar por el momento. Otro programa en el que levanté la mano. Pero estaría interesante hacer uno de Pixar, ¿eh? De las películas buenas, las malas y las caquitas como Inside Out. Pero íbamos a ver una película el pasado jueves y nadie levantó la mano, ¿no es cierto? ¿O sí la levantaste, César? Sí, yo te había dicho ya que ya me habías dicho hasta la fecha. Es que creo que Elena no está en ese chat, ¿no? No está, no, pero le pregunto. Ella me había dicho. Como que le pregunto a todos y... Pero también... ¿De qué película? Yo respondí una semana después, perdón. De una guía. Iba a ser, con el pretexto de vos, íbamos a hablar de las películas de Pixar en pandemia. No la he visto porque Andrea tuvo mal tener COVID esa semana y no me llevó al cine. ¿Cómo se le ocurre a Andrea tener COVID? Dude, esa idea te salió cuando estabas platicando conmigo justamente de eso. Y no te acuerdas que te dije que sí le entraba. Pero tú dices muchas cosas. Ahora. No, pero eso te lo dije en vivo en un post-programa, Julio. No, pero al final se cambió por la de todo en todas partes, en todo el tiempo. Y Sofi había levantado la mano luego. Yo le había dicho a Sofi, sí, ya estás confirmada tú, a ver quién más. Y todavía el jueves dice Sofi, hay chance de que yo entre. Y yo todavía... Ay, no, pues ya está muy lleno eso. No, pero Sofi ya estaba confirmada desde el principio, a los dos se nos olvidó. Entonces, recuérdenme siempre este tipo de cosas. La verdad es que sí vi que no había mucho hype para lo de Pixar. Y sí veía mucha gente más interesada en hablar de todo en todas partes. Entonces dije, bueno, vamos a hablar ahorita de esta. El total Pixar creo que es un tema que se puede utilizar para... cualquier ahora, momento. El problema de Buzz Lightyear es que nadie la va a ver en la covacha por esos 5 segundos de beso lésbico. Sí, seguramente ese es el problema. No, Andrea tiene que llevarme a verla, ¿eh? Tiene que llevarme, están pendiente. O sea, esa y la de Jurassic, que, o sea, que llevamos ya 2 películas de retraso. Y mira que ya viene Thor en 2 semanas, ¿eh? O sea... Es que se la está montando el trabajo de chofer. Se le están acumulando. Oye, Vale, yo voy a ver Thor el viernes 8 de julio. Ya tengo boletos y todo, ¿eh? Para que me consideres en la plática. Sería para la segunda. Si tiene. Sería para la segunda vuelta, probablemente, porque Bernardo también es como, oye, pues ya no alcancé a ver. Sorry, nosotros vamos el jueves 7. Sí. Ah, es que ustedes la ven el... perdón. El miércoles. Es la ver el estreno. Sí. Pero, sí, sí, hay mucha gente interesada que quiere hablar de la película. O sea, no importa si tenemos buenas vistas o no en el programa. Si hay más cobachos que quieren hablar de ello, se arma programa. Oye, pues, pues dile a Isaac, Bernardo, yo Isaac. No, sí. Para hacer la trifeca de Thor con Isaac. Sí, se ¡Ay, sí! Tu trilogía de Thor. mi trilogía de Thor con Isaac. Alguien quiere shipeo ahí, no me engañen. Oye, trilogía, oye, pero regresando. Trilogía como en los tres diarios. Oh. Ah, sí, Gravity Falls. Oye, si Batman tuvo cuatro programas. Sí. No, pero por ejemplo, Doctor Strange, ya no hubo más gente que quisiera levantar la mano, ¿ya? Ya no hablamos de Doctor Strange. Yo no la, pero, yo espero que lo voy a ver mañana. Pero mira, tampoco hay mucha gente que va a hablar de Gravity Falls y al parecer no lo estamos cumpliendo aquí. Entonces, retomamos el tema. Oye, sí, Sophie tiene razón. Estoy viendo que no hay mucha gente conectada, ¿eh? como que este tema es de lo que no les gusta a los espectadores de la covacha. Por suerte a mí me vale eso, yo hablo de lo que quiero hablar. aunque luego no hablemos del tema. Pensando en Gravity Falls. A lo mejor aplicaba para un covacha en vivo. No aplica para los rucazos de los sábados. Puede ser. Sí, porque a esta hora la gente está con sus hijos, menos Gámez, que está jugando Fall Guys. Bueno, ya hablamos de los... Bueno, vamos a seguir hablando más de los dos protagonistas, pero antes de eso, vamos a hablar de los coprotagonistas. Yo no me acordaba que se introducía todo el elenco desde los primeros dos episodios. Sí, prácticamente. Yo no me acordaba que... Dronko, bueno, el tío Stan, o el tío abuelo Stan, ese sí entra a fuerza. No recordaba que Wendy y Sus también aparecían desde los primeros dos. Yo pensé que aparecían más adelante. No. Entran de esos tres. Nos... Ajá. ¿Todos? Sí, de los protagonistas todos están. Porque todos los demás son secundarios. Sí, no, pero incluso desde entonces ya estamos viendo a la familia de Wendy también, que no sabemos que son su familia todavía más allá por los pelirrojos. Eso te iba a decir, vemos a la familia de Wendy desde el principio, tampoco me acordaba de eso. Es que a los vecinos están todos, el único personaje que sale un poco más al final es Bill, que sale justo en el último capítulo. ¿De la primera? Y el tío abuelo real. No sabe qué linda Cardellini es Wendy. Sí. Crush. Sí, cómo no. Mira tú. Sí, no, es que estoy buscando a ver quién es el que hace la voz de del justamente el viajero del tiempo, porque parece que es el único capítulo que vi. Porque me sonó muchísimo al nombre a la voz de de Morty. Creo que es Rosin Rowland, creo que es Rowland. Porque él también aparece en los créditos. Ah, sí, sí, sí es. Oh, sí, sí es. Blending. Sí, me sonaba a ese güey así de... Es que era ahí en castellano, entonces no... Fíjate, yo para este rewatch, los primeros capítulos los estoy viendo en español, bueno, en castellano, en latino y en inglés, justamente para checar cuál me latea un poco más. La neta, creo que, aunque son buenos trabajos de doblaje los dos, sí me quedo con la versión gringa, o sea, creo que sí tiene mucho más feeling. Porque tiene mucho talento actoral. Sí. Sí, no, mucho, es que está... Mucho. A mí, por eso es que les digo lo de las que sean nada más dos temporadas, porque como que Disney le metió mucho dinero para lo poco que le ha sacado jugo a la franquicia. Es mucho, mucho dinero el que le metió. O sea, la animación se ve mejor que la de Pato Aventuras del 2017. Y la de Pato Aventuras es muy buena. Y también tenía un buen casting. Sí, sí, sí. Mira, J.K. Simmons hace la voz de Ford. No manches, yo pensé que era el mismo, ¿sí? Hirsch. Hace la voz muy parecida. Que yo no sabía que Hirsch hace como cuatro personajes. Hasta que mi hija me dijo, no, sí, él es porque es... Me parece que es Dipper. No, sí. Él es... El creador es... Dipper, ¿no? Bill. Es Sus. Ah, Bill. Es el Grunkle Stan, es Bill Cipher, sí. Es el viejo McNugget, es el gnomo Jeff. ¡El gnomo! De hecho, ya hace un chorro de... Así de los... voces secundarias. Es que, oigan, hablando del gnomo, yo iba a hacer lo que hiciste tú, Ale, de ver capítulos esporádicos para ver así en su totalidad la serie, pero vi el primer capítulo y qué buen primer capítulo es y me dio ganas de verla en orden. Porque qué buen capítulo. El primer capítulo es brutal. O sea, es... A mí cuando Miguel está intentando ligar, dice, ¿te gustan las tortugas? A mí también. Le deja como lo de la noticia, en plan, ¿quieres salir conmigo? Sí, por supuesto, claro que sí. Como, yo hice trampas. Ay, fíjate que yo no coincido con ustedes. A mí el primer capítulo me gusta, pero no me engancha. O sea, no, el capítulo de los gnomos es como muy, está bien, pero yo recomendaría, así como a Sofín, digo, no sé qué capítulos vio ella que la alejaron de la serie, pero yo sí a la gente que les recomiendo Gravity Falls, les digo que se esperen unos 3-4 capitulitos para que agarre bien el ritmo y el... Y el la persecución del gnomo gigante es brutal. Lo de Schmerblock me encanta. Schmerblock. Y el gag final del gnomo, bueno, no final, de repetición del gag dentro de la historia, del gnomo vomitando arcoiris. Schmerblock. Ese también es un... Y luego tiene unos gags. En la semana este Hirsch subió lo que su el departamento de censura, no me acuerdo cómo se llama el departamento de censura de Disney, le decía de algunas cosas. Obviamente lo subió así en tono de, ay, miren a estos conservadores que no me dejaban hacer cosas que yo no sé por qué. Señor Hirsch, es muy obvio que metiste dobles sentidos a lo bruto. O sea, Disney no se dio cuenta de muchísimas cosas. Tiene un gag con los gnomos en otro capítulo donde este gnomo Jeff se está bañando con ardillas. Sí. Que estoy seguro que es un doble sentido que no estoy entendiendo, porque está muy obvio. Es como cuando ves dobles sentidos de niño y dices, eso es algo que no estoy entendiendo porque todavía soy niño. Porque ese gag está así de... Y todo, y muchas de las cosas que él puso ahí como ejemplo, sí se ve que estaba troleando y viendo qué tanto le dejaba pasar Disney sin que se diera cuenta. Que de hecho... Gran parte de lo que se ha dicho de la censura es la pareja de policías, ¿no? Pero, o sea, yo lo veía y decía, es que es clarísimo que son pareja, o sea, obvio, realmente... Es muy obvio. Realmente, o sea, si lo quisieron censurar, o sea, él lo metió perfecto, o sea, se nota muchísimo. Yo me acuerdo que en uno de los capítulos le dice algo así como que, buenos días o algo así, o tú eres la luz de mis días, algo así. Entonces, o sea, es que es súper obvio que son pareja. Se lo dice en varios capítulos le responde así, no, tú eres lo más importante para mí, o tú eres mi sueño, algo así. Y luego está el otro personaje, que es un personaje de gag, que nada más entra para hacer un gag, que es el que dice, get him. Ah, sí, que termina siendo, ¿cómo se llama? Mayor. Sí, el alcalde. Termina siendo alcalde porque es el único que llena los papeles. Sí, es cierto. Esa parte no me acordaba. Que viendo la serie se nota mucho la influencia de Community, porque ese personaje gag está escrito como escribe Dan Harmon sus personajes de gag, que poquito a poquito van evolucionando. Porque luego lo usa para la escena dramática al final de la primera temporada donde capturan a Gideon, lo van a meter a la cárcel. Y llega a decir el gag, pero a decirlo llorando, porque es una escena dramática. Sí, de hecho, sí tiene mucho ese tono. No sé si sea como muy de la época, porque ahorita creo que también estamos viendo cosas similares en The Old House. Pero como que sí. ¡Wow! Llegó la señorita Melón, que se muere de ilusión. Melón. Y que no esperaba que la metieran todavía, pero... No estaba. Perdón, ahí, en plan de, bueno, me meterán un rato y tal. Hola. Perdón, se me fue. Pues bienvenida, señorita Melón. Gracias. Y a mi grano también. Saludamos al grano. Señorita Melón. Se llama Stan, el tío Stan. Stan. Gronco Stan. Oye, en España le dicen el tío abuelo Stan, que es... Tío abuelo Stan. Tío abuelo Stan, sí. Tío abuelo Stan. Porque en inglés le ponen Gronco, como, o sea... comprimen el Great Uncle, pero acá en México es nada más tío. Y están, ¿verdad? Sí, sí, la traducción aquí en México sí estuvo así como que les valía sombrilla traducir bien o no, porque Guados le pusieron pato. Bamboleo. Pato. Ajá. Hijo, ese nombre de pato, no sé si es una genialidad o es una tontería, o sea, yo estoy... O sea, es muy gracioso de lo ilógico que es, se vuelve gracioso. Yo, para mí sí me gusta, pero dices, o sea, como, ¿de dónde? Que para mí no tiene lógica que se llame pato. Bamboleo sí, porque te dice, mira cómo se mueve, y se mueve a bamboleos así moviéndose, entonces... Sí, es, a mí me gusta mucho ese personaje porque me recuerda a una perrita terrier inglesa que tuve, que también tenía esa maña de moverse moviendo todo el trasero. Entonces me recuerda mucho, me la recuerda mucho el Wadus. Oye, sí, antes de continuar con lo que iba a decir, y que también ahorita la señorita Menor nos dé sus opiniones de lo que tenga que comentar, nada más sí decirle a Félix y a Santo que sí los vemos, sí los sentimos, muchachos, o sea, sí. Porque, pero los ignoramos. No. ¡Qué feo, Virginia, qué feo! ¿Es que no pasa ni un comentario? Les ignoramos, pero no. Hoy estamos más atentos a la plática que a los comentarios, enseguida os leemos, tía, un poquito más. Pero, oye, que yo los estoy leyendo todo el rato, ¿eh? No, yo los leo. A eso me refiero, o sea, sí los leemos y los estamos poniendo atención. No, lo que pasa es que hace rato mencionábamos que a lo mejor no haya mucha gente conectada, pero dicen Félix y Santo que aquí andan y se hacen presentes desde el Facebook Covacho, nada más, claro que sí, y les agradecemos mucho. Nada más que, en general, 100 números en vivo andamos un poco bajos en comparación, sí, a otros días. Sí, pero, incluso de Covachando. Sí, pero yo digo que sí, aparte... También la hora. También la hora. Es la hora. Es la hora de jugar. No, pero decía, en aquellos años... Este es el show de Susa, que os saluda con amor. Y la, cierto. Es que es imposible no cantarlo, perdón. Dice Mr. Max que están jugando Fall Guys. ¿Ya empezaron? ¿Ya empezó con 8 bits? Se supone que no. Bueno, el tema... justamente en aquella época había muchos tropes de este tipo, este tipo de narrativa, que lo vimos ya con Rick and Morty, que lo vimos con Community, que lo vimos en Gravity Falls, de jugar con distintos personajes secundarios que son como muy, que en otras series serían nada más de puro que serían de puro ya relleno. Y de repente tenemos chuladas como Vicky en Community o estas personas que evidentemente tienen mayor profundidad. Aquí en Gravity Falls tenemos el caso de los policías que de repente se puede ver de cierta manera como alivio cómico, pero creo que el tema de ellos como relación como personajes es bastante serio. O sea, También tiene un par de gags de que son policías, o sea, porque varias veces están dispuestos, levantando la macana, dispuestos a agarrarse a golpes a los que arresta. Sí, porque son policías de pueblo, o sea... Sí. No, sí, en Estados Unidos así son todos. Bueno. Bueno, también aquí. Y aquí también. Ah, ok, dice Mr. Max, él está jugando por su cuenta, que todavía no empieza. Si no, van a jugar Fall Guys por ahí de las 5 de la tarde, hora de México, en el Twitch México de La Covacha. Eso va a ser exclusivo por Twitch, así para que estén al pendiente. Sí. Pero señorita Melón, para que te pongas al día, ya hablamos de, así rapidito, por encimita, de los dos protagonistas. Ahorita estamos hablando de los otros tres secundarios, nada más. No hemos pasado al tío Stan, por si quieres comentar algo sobre Dipper y Mabel. Y también hablamos sobre Inside Out, pero pues no creo que sea prudente que también repitamos esa parte de la conversación. Andrea, dije, ¿qué comentar? Opinas. No, no te preocupes. ¿Algo sobre Dipper y Mabel? No, que me gusta mucho la relación, cómo presenta la relación entre mellizos. Me parece que es como muy realista y creo que solamente hay otro libro más o otra cosa más que he visto que... ¿Lo has dicho tú ya? Lo de ya perdida. Ya lo comentó. Es que se me hace que ya se lo habías dicho tú a Biscochan. No, es que Andrea y yo lo hemos comentado juntos esto muchas veces. Es que yo cuando leí el libro de Perdida, creo que lo leí yo primero y te dije, Jota, léetelo porque de verdad te muestra muy bien, en la película no tanto, pero en el libro lo muestran súper bien. Y al final en Gravity Falls lo muestra muy bien porque al final son hermanos, pero aparte de que son hermanos, son mejores amigos, Mabel y Dipper. Entonces... No, a ver, no voy a hablar por todos los mellizos del mundo ni por todos los gemelos, pero la gran mayoría de mellizos y gemelos que yo conozco, su mejor amigo es su hermano. O sea, tenemos esa suerte de nacer con tu mejor amigo toda tu vida y pasar el resto de la vida con tu mejor amigo a tu lado. O sea, yo no puedo pasar un día entero sin hablar con Virginia y ni demás. Entonces, está muy bien demostrado la relación ya, y se dice las cosas claramente a la cara, se pelean, discuten, pero al final siempre encuentran el modo de solucionarlo. Entonces me parece que está muy bien contado eso y luego me gusta mucho cómo encuentran la relación de ellos dos mezclada con los misterios que hay en Gravity Falls. Entonces me gusta mucho. Y también he comentado que también está muy guay la relación que hay en Somos Chicos de Menta. También está guay. Y también es muy real, sí, también es muy real. Y sobre los secundarios. Yo también, tía. ¿Sobre qué tres secundarios habéis ibas a hablar? Wendy y Sos. Sí, Wendy y Sos y el tío Stan. O el Gronko Stan. Ah, vale, vale. Pero nada más hemos hablado del Gronko Stan así rapidito. Todavía no entrábamos bien a eso. Ok. Porque digo que nos desviamos con Inside Out un buen rato. No, me encanta bien esto. Yo iba a decir rapidísimo que ahora que mencionan esto de la edad, como cuál era el público meta, es que yo creo que lo bonito de Gravity Falls es que viene como, o sea, sí es de esas series que puedes ver como con toda la familia, porque a los niños les habla un nivel, o sea, pero sin ser la clásica historia así como de niños, o sea, creo que sí les presenta un reto mental, que es algo que a mí me encanta en las caricaturas para niños chiquitos, pero aparte también le hablan los adultos, ¿no? Por todas estas cosas que dicen tanto de los gags como del doble sentido, que de repente se les digo de, esto lo agarré yo porque soy grande. Sí. Pero aparte está súper interesante, ¿no? Entonces yo creo que sí es de esas series que te puedes sentar tranquilamente a verla con toda la familia. Ay. En el capítulo de la banda, de la boy band, hay un chiste. ¡Ay! En el que está Mabel en el cuerpo de Dipper viendo por la ranura y lo encuentra el tío Stan y le dice, ya estás en esa edad, Chris, de estar espiando a las chicas, te tengo que dar la plática. Sí. Pero no es el de la boy band. Es cuando no. Cambian en el cuerpo cuando de la alfombra. Sí, cierto. Sí, igual que toda la parte de cuando el tío está y le tira los trastos a la, ¿cómo se llamaba? La del ojo pipa. Linda Su. Linda Su. Y es en plan como, ok, tío Stan. Que es el capítulo donde Mabel le quiere hacer un makeover, ¿no? Y no puede. Que termina diciéndole, pero sí. Si te gustan los retos y arreglar cosas, ¿qué mejor reto que arreglar al tío Stan? Yo he comentado, Andrea, que tú te pareces un poco más a Dipper. Sí, un poco más, sí. Tú mucho a Mabel, sí. Es que aquí todos somos fan de Mabel, de Mabel. Sí, Mabel es increíble. O sea, lo que pasa es que es como muy intensita también. Pero es muy guay, es muy guay. Y también le gusta tomar demasiado azúcar cuando no debe. Ese capítulo en el que le ha subido de azúcar a mí, es de mis favoritos. El Summer Wing. Sí. Es de mis favos. Ese de Summer Wing se me hizo súper creativo, bueno, la manera en la que dieron la vuelta al tema, porque pues obviamente como es un verano de misterios, bueno, ese nombre es aquí en México, ¿no? Pero es como supone no, aquí es... también. Era un verano de misterios. Sí. ¿Ah, sí? Sí, Gravity Falls, un verano de misterio, sí. Ay, qué curioso. De hecho, hay un juego de la Switch, de la 3D, que es Gravity Falls, un verano de misterios. El juego es muy malo, ¿eh? Yo me lo compré porque era de Mabel y Dipper, pero es muy malo el juego. Ok, qué bueno que lo mencionas. No, pero justamente, bueno, justamente como se supone que se lleva a cabo durante un solo verano, y al menos dura menos que Phineas y Ferb, creo, sí. Para tener su programa de Halloween, pues se inventaron lo de Summer Wind. Y sí está cagado, ¿no? Está gracioso la manera como cómo cambian las calabazas por las sandías, cómo le crean toda esta, pues sí, toda esta parafernalia relacionada con un evento que pues, ni existe. Que además es el primer capítulo en el que nos muestran que sí pueden crear personajes creepy, que no nada más van a manejar la estética de misterios y sobrenatural de forma cute, sino también la pueden manejar de forma creepy, que después nos van a mostrar a Bill Cipher en toda su gloria. Porque el monstruo del Summer Wind está bastante creepy. Que me imagino que está un poquito diseñado para parecerse al Slenderman, pero sí está creepy el monstruo. En general, o sea, de hecho, yo estaba, digo, en esta revisita, sobre todo los capítulos finales, o sea, te das cuenta, es realmente una caricatura de terror. O sea, ¿sí? se transforma de ser de aventura a ser de terror. Terror. Digo, terror para niños si tú quieres, pero no deja de estar fuerte. Ay, no, yo sí me... yo sí le decía a mi hija, le decía, es que a mí me da miedo Bill Cipher. Y me decía, ay, mamá, no inventes. Pero es que, o sea, a lo mejor es porque yo tengo un trauma muy grande con las cosas así como... ¿Con los triángulos? No, con los triángulos no, así como apocalípticas. Entonces, y nada más de pensar así como todo el caos que genera, sí me da como qué cosa. No, ¿sabes qué pasa? Que está muy bien diseñado como personaje. Yo no me refiero nada más a su diseño gráfico, sino... el personaje, porque Bill Cipher es el arquetipo de un personaje, de un trickster, ¿no? Como sería Loki, como sería, no sé, Puck y eso. Pero aquí te lo presentan como un villano, y ese tipo de personajes, cuando son villanos, sí son tétricos, porque son personajes que no tienen un código moral, que son demasiado caóticos, entonces son muy, muy peligrosos. Por eso es que sí se transmite lo creepy de Bill, a pesar de que es un triangulito con ojos y tiene una voz súper chillona y súper infantil, y es así bien, pues es básicamente como si Bugs Bunny fuera un villano. Y justamente es esa forma de ser tan caótica y tan... No caótica, ya lo dije, iba a decir caótica y de caos, qué bueno que no lo dije. que por eso te da más miedo, o sea, porque no sabes qué es lo que va a hacer el hijo de... ¿Qué va a hacer? O sea, ese güey, cuando está tratando de convencer a Stanford, y que le dice, es que podríamos hacer cualquier tipo de cosas, y está mostrando cómo se hace gigante y pasa su dedo por una ciudad, y es como, güey, ¿por qué lo estás tratando de convencer mostrándole eso? O sea, no sería una forma de convencerme a mí, ¿sabes? Y además el capítulo donde lo introduce es magnífico, porque hay una parte en la que le estaba volviéndolo a ver y estaba pensando... Si Bill Cipher es tan poderoso, ¿por qué le están ganando? Y justo en ese momento hace el cambio en el que dice, bueno, ya basta. Y les dice, básicamente le dice, ok, les doy que me dieron la vuelta, pero les dejen claro que no lo están venciendo. Él simplemente se aburre y se va a hacer otra cosa. Lo que también abona en esta idea de que es extremadamente peligroso. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver ese tipo de personajes nada más como coprotagonistas o como un alivio cómico o como un villano tipo Loki en el MCU que dice, ay, en el fondo es buena persona y no en su, realmente en su amoralidad completa. Si les gusta esto, ese tipo de villanos, les recomiendo que lean la saga de Magicians. No es el villano propiamente, pero aparece Renault, ¿cómo se llama el zorro? Pero dices la saga de Magicians, la de los libros. Los libros, sí. No es el villano, leído, pero sí aparece. ¿No los has leído? Sí, sí, sí, los he leído. El zorro que aparece... Ay, sí, no sé quién dices. No es un dios, es un personaje folclórico. Bueno, pero el caso es que es ese tipo de trickster, pero ahí te lo muestran como algo amoral. Digo, obviamente esa es una historia para mayores de edad, y pues ahí sí ya está creepy, creepy de verdad. Aquí Bill Cipher todavía es para niños. Y a mí me fascina este personaje. Este personaje, la serie es muy buena, pero Bill Cipher está a un nivel mucho mayor que el resto de la serie. O sea, ese podría ser el villano, podría ser un villano en el MCU y quedaría perfecto. De hecho, bueno, al menos entre los poderes que dice que tiene, o sea, controla la realidad, controla el tiempo, controla la mente, y entonces, güey, está más perro que Thanos porque no necesita un guantecito. O sea, es solito. Y lleva sombrerito y pajarita, o sea, y es muy mono. O sea, cuidado. O sea, sí, también no, es cierto eso. No, y su voz es muy graciosa, y la primera vez que lo ves parece que va a ser un personaje de gag. Y hasta que comienzas a ver lo poderoso que es que te va cayendo el 20 de que es peligroso. Oye, por cierto, el capítulo de Summerwind queda justo a la mitad de la primera temporada, y creo recordar que fue donde acabó la primera tanda de episodios, porque la segunda mitad de la temporada salió después. Entonces, el de Summer, y en el rewatch que hice, sí se siente como que ese es un semifinal. O sea, como que ahí acaba la primera parte de la historia, y lo que viene después ya tiene un tono ligeramente distinto, ya adentrándose a lo que va a ser la trama realmente. Porque fuera del aire estábamos platicando que yo no me acordaba que toda la trama, o sea, cuando pensamos en Gravity Falls, pensamos en la trama del misterio de los tres libros, de Bill Cipher, sí. Ya después se nos revelará el misterio del otro tío abuelo, de Stanford, pero realmente la primera temporada no trata de eso. La primera temporada nada más tiene el primer capítulo que te muestra que Stan se mete algo secreto, y el último capítulo, y los últimos dos capítulos que tratan sobre los dos, sobre Gideon y los dos diarios. Los dos diarios. Pero el diario te lo muestran antes, ¿eh? El diario que sí, te lo muestran en el primer episodio de Gideon. Pero es muy, muy poquito lo que se trata de eso. Realmente la primera temporada trata de Dipper, Mabel y de que vayas conociendo a los personajes. Sí. De que te enamores de ellos, de que te empapes de toda la cultura, de cómo son, y luego ya te meten... Te explota la cabeza. Porque te explota la cabeza. Y otra cosa interesante, porque pues si nada más vas a tener dos temporadas, que dediques una entera a desarrollar a los personajes, sí está así como que bastante atrevido. Que creo que luego por eso es que muchos dicen que la serie tiene mucho relleno, pero pues no son capítulos de relleno. ¡No es relleno! ¡Es oro no puro! ¿Eh? Uh-huh. Sí, yo creo que es... O sea, sí es oro. Estoy de acuerdo con eso. Oro. Pero... O sea, yo sí creo que es de las pocas series que, o sea, no se siente así como que hay un capítulo de más. O sea, a lo mejor no aportan tanto a la trama principal, pero, o sea, son buenos. Pues, o sea, sí un capítulo que yo me acuerdo así como que qué flojera me dio, no lo hubiera visto. No encuentro uno. Yo recuerdo que me pasó con el de Dungeons and Dragons. Muy, muy poquito. Sí lo sentí así como que aquí sí están estirando mucho la historia. Pero como no lo he vuelto a ver, no, la verdad no podía decir si sí fue sí o si nada más ya estaba desesperado por ver más Bill Cipher. Porque ya se está entrando a la recta final, si mal no recuerdo. No, pero mira, a mí me pasó un poco... A mí no es que es pesado, pero se me hizo largo. O sea, como que la parte de los dados, todo el tablero, es verdad que se me hizo un poco... Recuerdo que también dije, jo, podrían terminar ya la parte del tablero, irme a otra parte de fuera. Sí que tuve esa sensación, sí, con ese capítulo. Y además, ese es el capítulo donde también hacen una parodia a los finales de serie, ¿no? Porque ese es donde el otro grupo de protagonistas está tratando de ver el final de Pato Detective, ¿no? Pero sí. Que de hecho es más bien como una autorreferencia, porque dice, en realidad, ¿cómo es posible que el último capítulo, o sea, que tiene un hermano gemelo, ¿no? Entonces me parece así como de, sí, claro. Están hablando de ellos mismos. Sí, también dicen así como que le dicen al público, bajen sus expectativas, tampoco es como para que esperen que el final sea la cosa más grandiosa del mundo, siempre va a tener errores, y también como que igual también por eso se me hizo un poquito así como que ya se estaban preparando para un mal final, pero no, la verdad el final fue muy muy bueno. Bastante bueno, diría yo, o sea, no sé si quieren ya hablar del final, porque realmente como que no hemos hablado de ni de Wendy ni de Sus. ¿Qué les parece en Wendy y Sus? Yo soy súper fan de Wendy. O sea, creo que es de mis personajes favoritos. Yo soy muy fan de Sus. O sea, Sus te representa al principio como el personaje típico tonto, como sin trasfondo, que está ahí sin más. Y luego empiezas a conocer y dices tú, ojo, cuidado, que es que Sus no es lo que te parecía ser de principio. Es un personaje muy listo, muy elocuente al final, es muy buen amigo, muy buena persona. Sí. Y siempre colegas, está ahí para apoyar colegas, a los... pterodáctilos. Y siempre está ahí para apoyar a mi Billy Dipper. Entonces a mí solo me fue ganando el poquito a poco el corazón. Y luego me gusta mucho la parte que le ponen que es como latino, ¿verdad? O sea, si no recuerdo, es latino. Es mexicano. Con la abuela. La parte de la abuela, cuando te cuentan la historia de su papá. O sea, le coges muchísimo cariño a Sos. O sea, mucho, mucho. Ay, de hecho, pero desde el principio se ve que es inteligente. Lo que pasa es que como te lo presenta como el típico personaje tonto, no lo notas. Pero desde el principio estás viendo que es... Pues es un handyman, o sea, él sabe reparar de todo. Él es el que mantiene la Mystery Shack en pie. Y está desde el principio, pero obviamente no lo notas porque te lo presenta como el típico personaje que es completamente estúpido. ¿Sabes a mí qué escena me gusta mucho? Cuando cambia de cuerpo con el cerdo, que le dice, ¡ay, Waddle! Tú no tienes preocupaciones, ¿cómo me gustaría ser como tú? Y cambian de cuerpo, y lo primero que haces es verse, ¡yes! Me fascina esa escena. Ok, lo que pasa es que es un personaje que tiene como mucho, pues es muy analítico, pero pues no lo puedes tomar para nada en serio por a lo mejor por lo desalineado que está, porque tiene la órbita de 3 días, o incluso por el clasismo de uno, nada más porque como bien dice Elena, ¿no? Pues como es el handyman, pues no lo tomarás en cuenta, pero pues realmente suele tener los comentarios acertados. De hecho, hay muchos chistes como el que mencionaba hace ratito Sofi, que nos hacen foreshadowing. Nuevamente hablo del viajero en el tiempo. Porque al principio le dice, arregla la cosa esa de la alberquita de agua donde cae el tío Stan para que no caiga, o sea, que tiene que aventar una pelota. Entonces, la solda básicamente dice, la única manera en la que pudieras caer al agua es si te disparan con una pistola láser. Pistola láser. Que es lo que pasa al final, ¿no? O sea, con una pistola láser lo tiran al agua los policías del futuro, ¿no? Y tiene mucho ese tipo de chistecitos. Jesús, cuando me enteré que era el diminutivo de Jesús, a mí me dio mucha, mucha risa. Porque es como, ay, nosotros les decimos Chuy, mira. Pero bueno. ¿Cómo le decís? ¿Eh? Chuy. ¿Cómo? Chuy. Chuy. O Chuyo. Aquí se dice a los Jesús, dos. Chechu. Chechu. Ah, Chechu, claro, sí. Chechu. Chechu. O Chucho. ¡Chechu, hijo! Chechu. No, acá es Chuy. Y también sabes que tiene Sus, que sí es un personaje medio asqueroso, o sea, tiene muchos chistes donde va a agarrar comida del suelo, tiene uno donde escupe como que dulces, le caen en el pecho y dice, caeré tan bajo. Si ha pasado 3 segundos, se puede coger. No pasa nada. 3 segundos y soplas. Tal vez en el primer mundo, pero aquí te arriesgas a salmonelosis segura. Yo 3 segundos he cogido comida, que eso me ha caído. Yo también he cogido comida. Y lo seguiría haciendo, ¿eh? Ah, bueno, de hecho así vence al monstruo de Halloween, del Summerweek, comiéndoselo. Sí, es el único que le gusta el dulce este, que yo cuando lo vi, el este como de maíz, ¿no? El pan de maíz, lo llaman, no sé cómo le llaman. El corn, no sé qué. Claro, me acuerdo que me obsesioné mucho con que quería probarlo. Me compré una bolsa enorme, tal, que está asqueroso, y me gasté una pasta y dije... y ya dije, nunca más, o sea, muy mal. Fue una decepción, la verdad. Ya entendí por qué no le gustaba a nadie, porque está asqueroso. Sí, de hecho sí es muy malito. Pero luego salen gente que lo defienden mucho. Mi capítulo favorito de Sus es el de la novia virtual. ¡Ah, sí! No llegué a ese. ¡Ay, ese es muy guapo! ¡Ah, está muy guapo ese juego! Y a mí me gusta mucho el de los pterodáctilos. Me encanta ahí la chica que hace ahí con Dipper. Se ve que son súper amigos, que al final Dipper como le tiene como un referente, porque el Dipper sabe que él es muy listo. Es como su referente masculino, porque como el tío Stan tampoco puede serlo mucho, pues al final, pues... A mí me gustó mucho su participación en el de Summerwind, cuando a fuerzas quiere hacer mover la calaquita que habla, a pesar de que todos dicen que no lo haga porque va a hacer ruido. Chicos, tuve un día muy duro, necesito esto. ¡Sí! Es que es genial. Que por cierto, creo que yo no había visto el de los dinosaurios. No me acuerdo de haberlo visto. Lo vi ahorita en el rewatch, pero pues no fue rewatch porque creo que no me había tocado verlo. ¿Quién sabe por qué? No sé, pero... ¿Cuál de los dinosaurios? Perdón, me perdí un poquito. El del pterodáctilo, el de los hermanos pterodáctilos. Sí. Es de la temporada 2, creo, ¿no? No, 1. Es de la 1. Es de la primera. Es de la primera. Ahorita no me acuerdo. Pero bueno, ya... Igual no lo pasaron en México. Pero bueno, ya hablamos de Sus. Ahora toca hablar de Wendy, que bueno, ya nos dijo Sofía que es su favorita. Wendy también es muy buen personaje. A pesar de que ella no es un personaje cómico y por lo tanto no tiene tantas escenas de comedia y no tiene tantas escenas buenas, es muy, muy buen personaje. Creo a mí lo que me gusta... Es una escaqueadora profesional. ¿Cómo? Es una escaqueadora profesional. Escaqueando el trabajo que da gusto. ¿Qué es escaqueadora? Sí, por dos. Que te escaqueas. Que te libres del trabajo, haces como... Ok. Sí, lo es. Creo que, o sea, a mí me terminé de encantar en el capítulo donde van a buscar pelo de unicornio. Y ella dice, somos mujeres, nosotros vamos por lo que queremos, y se pone grande así también toda onda así, y regresan todas golpeadas, pero regresan con el pelo de unicornio, entonces me gusta. Y aparte ya en los últimos capítulos, que no los acabé de ver, pero que dice, ja, mi papá nos entrenó para el apocalipsis y ahora está surgiendo, exacto, ¿no? Entonces me encanta Wendy porque es como super badass, entonces a mí me encantan ese tipo de personajes. Y es súper cool. O sea, ella es divina. Pero ¿qué? A mí Wendy también me gusta mucho. Que algo que se me hace raro es que no esté ambientada esta caricatura en los 90, porque la mayoría de los personajes son arquetipos noventeros. O sea, Wendy es la típica, entre comillas, tomboy girl de los 90. De hecho, cuando la empecé a volver a ver, dije, igual no me acuerdo bien y sí está ambientada en los 90, pero ya luego sacan celular y digan, no, está ambientada en el entonces presente. Y de hecho también es un chiste, ¿no? De que dice, los 90 deben haber sido muy feos o algo así. Hay un capítulo, no me acuerdo cuál es. No me tocó volver a verlo. Bueno, pero es que también están en un pueblito perdido que ni siquiera está en los mapas de Estados Unidos y que pues, se entiende, pues yo como alguien que creció en Durango te puedo decir, hay lugares atrapados en el tiempo. O sea... Oye, ahorita que dices lo del capítulo perdido, no sé si alguno de ustedes lo hayan escuchado, se lo hayan leído a Hitch, pero él se basó, o sea, su principal inspiración para esta serie fue una serie gringa que no tuvo mucho éxito, que nada más duró una temporada, que es, no sé, es el nombre de un pueblito, Indiana, que fue como que la precursora de los Expedientes Secretos X, y una versión como que adulta de Goosebumps, que es también sobre un pueblito perdido en Estados Unidos, donde pasan cosas raras, nada más que ser una serie de live action y era de drama. No sé si alguien haya escuchado, ya sea de la serie o de que Hitch se inspiró en ella, ¿no? Porque yo nada más recuerdo esto. No, la verdad es que no la vi, compadre, ¿para qué te miento? No, nadie la vio, por eso la cancelaron en la primera temporada. Pero... bueno, o sea, no la vi y no la ubico. Pues hay muchas cosas que no he visto y que, pero pues que sí ubico, ¿verdad? Pero no, es que no sé cuál es eso, no me suena de nada. A mí tampoco. No, ni siquiera me acuerdo del nombre completo. No, es que realmente no fue famosa, nada más es famosa porque fue la precursora espiritual. Pero en Wikipedia no sale. Pues es que hacía de haber sido famoso. No, pero sí me acuerdo haber visto tanto a Hirsch confirmarlo en su Twitter, como haberla visto en un video ensayo que hablaba sobre los Expedientes Secretos X. Es más, creo que ni siquiera fue una temporada completa, fueron como 6-7 capítulos. ¡Ah, la madre! Bizcochano se acaba de poner todos los suéteres que usa Mabel, o de los que ella se acuerda. No, son todos. Estoy tentado a leerlos todos, pero creo que sería mucho, ¿no? Sí, sería mucho. Son muchos. Madre mía, son tres manchas. Ah, la bestia. Porque sí, como dijo, como ya habíamos dicho, en cada capítulo saca un suéter diferente, Mabel. Sí, desde las pocas caricaturas en las que se llega a ver ese tipo de cambio, ¿no? Ir Indiana se llama esa serie. Santos, si te puedes acordar cuántos capítulos fue. No, literalmente nadie la vio, por eso la cancelaron. Creo que nada más la vio la gente que después fue a hacer los Expedientes Secretos X. O no me acuerdo si de ahí salió. No, es en serio, es que nada más por eso la recuerdan. Porque la gente de los Expedientes Secretos X la toma como referencia. Y luego Hirsch dijo, sí, a mí también me gustaba. Y de ahí también saqué una de mis inspiraciones. Por eso es que la idea de un pueblito perdido en Estados Unidos, etcétera. Según Wikipedia, Ir Indiana es una serie de televisión de la NBC, estrenó el 15 de septiembre del 91 y terminó el 12 de abril del 92. Es una temporada con 19 episodios. Ah, bastante. Digo, poquito para esa época, pero bastante para nuestras épocas actuales. Sí, antes se tomaba muy en serio eso de una temporada. Casi duró los 22 episodios de una temporada normal. Pero mira, hay DVD con la temporada completa. Interesante. Oye, no, pero volviendo a Wendy, les decía que el crush que tiene Dipper con Wendy es muy realista y se nota que Wendy también debe estar basada en una persona real. Sí. De Wendy no sé, pero por ejemplo, pues sí, o sea, Ariel, esta Mabel está basada en Ariel, que es la hermana gemela de Alex Hirsch, sí. Y el Gwenkostan está basado en su bisabuelo, y Sus en un compa de él de la universidad. Entonces no dudaría que en efecto Wendy esté basada en su crush de cuando era mocoso. Sí, o a lo mejor en todas las crush que ha tenido en plan en una al final, ¿sabes? En plan como todos los amores adolescentes que nunca llegaron a nada, y también a lo mejor por diferencia de edad o yo qué sé, ¿sabes? Pero sí. ¡Oh! Aquí nos dice que está basada en la creada de My Little Pony. Vale, lo vamos a crear, Mr. Max. Oye, pues me parecería maravilloso porque My Little Pony es una serie estupenda. Y la creadora es... Ay, divina. Pero la creadora de la serie de la nueva. Nueva, ¿no? Ah, ok, ok, sí, sí, sí. De la, de la original va a estar cabrón. No, de la nueva, que yo es la que conozco. Es la que me encanta. Es de la que, por cierto, me falta. Voy a aprovechar. Yo no quería, ¿vale? Pero el comentario me lo ha puesto a huevo. Me falta un Funko, ¿vale? De los de My Little Pony. Es un regalo incompleto. Incompleto, me falta uno, que es Applejack. No, pero... Mañana te van a faltar dos, porque te voy a quitar uno. Qué feo, Andrea, qué feo, ¿eh? Y la siguiente vez que lo menciones, otro más te va a faltar. Ah, nos dice Mr. Mac, de hecho, también Frankie de la mansión Foster está basada en esa misma creadora. Ok. Según ahorita, nuevamente en una rápida búsqueda de Google, no es que sea muy exhaustiva, sí, dicen, o sea, que no hay una inspiración fija, o sea, que es más o menos lo que ustedes dijeron, está basada en distintas personas, pero sí hay como muchas teorías de los fans en quiénes podría estar, pero no vi ninguna declaración de Kirsch específicamente sobre de ella, sobre alguien. tampoco he visto de Wendy. Lo que sí tenemos es que todo lo que dice Alex Hirsch sobre Gravity Falls es canon en Twitter, y dice que el nombre del medio de Wendy es Blerby, y ahora tenemos que vivir con eso. Ella se llama Wendy Blerby. ¿Cuándo sacó esto? Porque estoy seguro que esto es una puya trolea contra J.K. Rowling. Es del 2014. ¿Sí? Ah, entonces sí. No. Sí, suena. ¿Salió por eso entonces? Claro que sí. Rowling salió por años diciendo... No, Pottermore, ¿no? Ah, bueno, sí es cierto. Desde antes de Pottermore ya estaba diciendo cosas así en su Twitter. No, y Pottermore seguramente ya... Güey, Pottermore ya debe tener también muchas cosas. Sí, sí, sí. Es que el tiempo se compacta después de los 25. Ya no sientes el paso de las décadas. Pottermore se fundó el 4 de agosto del 2009. ¡Ah! ¡Oh! Yo creí que era de los 2010. No, sí, sí es una puya contra J.K. Rowling. Obviamente. Oigan, que por cierto, tengo entendido que los libros que se pueden comprar de los diarios tienen todo el lore de la serie, y sí estaba súper cargada de lore. O sea, hay cosas que nada más aparecen así en una o dos escenas que tienen toda su página de diario. Sí, entonces, es una serie bastante bien creada. Tiene los libros, creo que los va a ir a buscar. ¿Es eso o nada más nos está dando la espalda porque no quiere hablar con nosotros? ¿No? Sí, ya sacó este el diario libro. De Gravity Falls. El diario. Y hay algo que nos quiere. Ya, justo que... Wendy. Es que ves, es como el libro que tiene. ¡Oh! Está Bill Cipher. Está en inglés. Sí, porque mi hija lo tiene, pero en español. ¿Ah, sí? Oye, pues se lo cambio. Igual su hija lo quiere en castellano, Virginia. Ya, claro. Es que yo el inglés no lo domino tanto. Seguro que la Wendy habla mejor inglés que yo. Seguro. No sabemos si. Pero ese tipo de información de la Wendy, no hagas como yo de que balconeo luego a Santo en público. Más bien, platícalo con Sofía en corto, no en público. Perdón. Dice Max, hay un programa ahí entre animadores. Hay un problema ahí entre animadores porque Lauren Fast fue el crush de Alex Shears. Pues te vamos a creer, Mr. Max. Escándala. Dice, busquen por ahí, jajaja, ja, ja. Fue todo un tema porque no terminó bien. Ni idea. Ah, mira. Que por cierto, Alex Shears se pasó ya a la parte de producción, ¿no? Ya no trabaja tanto. No, que yo sepa, no tiene proyecto. La última serie que creo que hizo él fue la de una serie de Netflix que iba de misterio, de una organización del gobierno. No es de él. No, pero dijo que estaba... no hizo algo, ¿eh? Se supone él es que productor. Estaba... Se supone que estaba trabajando con Netflix para hacer otra serie. Ah, no sé. Pero ven que pasó todo esto de que recortaron lo de la animación y eso, pues quién sabe qué pasó ahí. Yo igual sabía que estaba trabajando una serie, pero luego sale Inside Out y entendí que era esa, pero que él no era el... O sea, fue más como engañar un poquito al público para darle hype a la serie de Inside Job. pero realmente la creadora es una escritora que estuvo trabajando con él en Gravity Falls. Ella es la creadora, es la que aparece en los créditos y todo, y de hecho por eso es que el primer capítulo hace un gag de que la protagonista le tienen que poner un nombre blanco para que le hagan caso, porque si no, no le hacen caso a nadie. Es como que una pullita contra, justamente contra eso. Pero no sé si tenga algo, o como bien dices, si siga en pie, porque como ya recortaron animación. Y también es la voz de King, de The Old House. Ah, ya. Bueno, yo sé que ahorita no vamos a hablar de Old House, pero... Ese de el de las aventuras de Dipper y Mabel me encanta porque es como de esos cuentos donde estás escogiendo tú lo que va a pasar. Sí, vas escogiendo la página. Sí. Y este son cómics, es como un tipo cómic que también es maravilloso. La Sinestory, ese también lo tenemos. O sea, ya la Bendy ya era fan y tú eras la que no quería ver. Sí, sí. Pasó, pero no me pasó como con Shira, que yo sí terminé súper enganchada con Shira y ella no. O sea, esta es una serie que todavía le gusta, que de hecho ahora que la estaba yo viendo, o sea, de repente llegaba ella y se quedaba viéndola. Y por eso digo yo, o sea, le da mucha risa que a mí me da miedo Bill Cipher, porque dice, ay, mamá, no inventes, ¿cómo te da miedo? Y dice, es mi personaje favorito. Le digo, ¿cómo es tu personaje favorito si da miedo? Es que es muy buen villano. Y yo, ah, ok, está muy bien. Lo es. Sí. Te decía que no íbamos a hablar de Old House así particular, pero es que sí tiene muy buenos, también tiene muy, muy, muy buenas voces. Old House, por alguna razón, la consideran como sucesor espiritual de Gravity Falls. Pero no sé por qué, porque yo no la he visto. Se supone que... Tengo entendido que Alex Hirsch y la creadora de Old House estuvieron casados, o son esposos, o tuvieron que ver o algo así. Pero qué salseo hay aquí, ¿no? Entonces. Sí, ¿qué onda con la animación? Entonces, ya no sé si seguían juntos o no seguían juntos, pero creo que también por eso así como que las ligaban. Pero creo que también tiene que ver con que también funcionan estos dos niveles, ¿no? O sea, está como la historia para los niños y también está la historia para los grandes. Que, o sea, creo que el gran acierto de muchas animaciones actuales es que no tratan a los niños como tontitos. Sí, porque eso les da doble vida a las series. Las ves de niño y luego las vuelves a ver ya con más edad y te das cuenta de otras cosas. Dices, ah, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con Avatar de Last Airbender? Que entre la semana me comentabas que esa sí no le ha llamado la atención a tu hija. Qué triste. Te digo, espérate tantito a que sea un poquito más grande y le agarre el amor al world building. Porque, pues sí, la parte del drama personal de los personajes, pues, si ya vio She-Ra, ya vio Steven Universe, imagino que Old House también es así, pues ya le va a aburrir, ¿no? Hace 15 años no, los personajes no tenían tantos matices como ahora, entonces. Pero el world building está muy padre. Pero sí, las vuelves a... Como con las series, como con las pelis de las de Disney, las pelis antiguas, las primeras, son películas que puede ver toda la familia. Y tú, como adulto, puedes sacar otra lectura o puedes pillar bromas que de pequeño no puedes pillar. Y eso ya la Disney a veces lo está perdiendo un poquito. A ver, igual, ¿no? Igual tú ya lo ves con otros ojos, Virginia. Tú ya lo ves que lo pillas todo. Entonces. No sé. No, pero es que sí hay cosas que hacen para niños que no tienen doble revisión. O sea, son para niños y las hacen así al trancazo y es humor bobo, dramas bobo. En cambio, todas las buenas historias para niños, no solo de Disney, Warner también era así, sus primeros cortos animados de los Looney Tunes, por eso es que han durado tanto. Realmente han sostenido esa marca porque no han hecho nada bueno desde, ¿qué será? Los 70. Justamente por eso, porque están hechos para que los disfrute el niño, pero también los disfrute el adulto. A ver, ¿qué han hecho bueno? Digo, a mí me gusta mucho Space Jam, pero no es bueno. Back in Action es muy bueno. ¿Cuál? Ay, nada más porque te gusta, porque te cae bien el actor. No, a ti te cae mal. ¿Quién es Steve Martin? No, ¿que Steve Martin o el otro? ¿Brendan Fraser? Es el de Brendan Fraser, nunca me cayó muy bien. No, pero es súper buena persona. Sí. No, es buena persona, pero nunca me gustaron. ¿Ahorita me gustó mucho? Era como el sex symbol de su década. Claro. Y ahorita, Adam y Eva. Y ahorita todo les cae bien porque es un gordito muy simpático. Sí. Ahorita sí, porque es gordito simpático. Bueno, me gusta mucho la de George of the Jungle. Es como George of the Jungle, sí me encanta. Esa sí me gusta mucho. George, esa película es maravillosa. No, Back in Action es muy divertida. O sea, con el feeling clásico de los Looney Tunes. Pero que, por cierto, van a hacer un musical. La siguiente película de live action Looney Tunes va a ser musical. Esperemos que salga bien. No como la basura de Space Jam 2. Que mira, que alguien diga esta es una mala secuela de Space Jam, es caer muy bajo. Pero bueno, así no es esta serie. Esta serie, Gravity Falls, es de las buenas, que sí las puedes volver a ver y le encuentras más cosas. Y sigue siendo divertida, Casi 10 años después sigue siendo muy, muy divertida. No envejecieron muy mal los chistes. No. Y en general no envejeció muy mal. No. Sí tiene ciertas cositas que sabría que si la hicieran hoy, pues ya no las tendría, pero muy, muy, muy pocas. Yo reviéndola no he notado nada. La he visto igual de fresca, igual de interesante, igual de maravillosa que cuando la vi la primera vez. No he notado. Pues, por eso son muy quisquillosos, pero realmente envejeció muy bien. Muy, muy bien. Yo estoy deseando que Mar sea un poquito más mayor para poder ponérsela. Más. Yo siento que todo niño de siete años para arriba la amaría. Porque pero justamente si tienes... más. Bueno, alguien nos decía que a su niña de menos de 7 sí la traumó. Niña o niña, no me acuerdo. Sí lo medio traumó la... A Nat. ¿Quién fue? Fue Nat. Sí. Pero ella se lo puso a cuando sus niños tenían menos de 7 años. Digo, claro, tal vez ahí sí, porque... Ajá, sí, porque incluso en Disney Plus tiene clasificación 7 más. ¿Siete más? Yo creo que sí. O sea, para niños chiquitos, sobre todo porque sí es muy como... Sí es creepy. Ajá. Sí, tiene capítulos oscuritos, sí asusta, a veces. Sí. O la vieja de las manos... ¡Oh! No, sí. O sea, es como un poco creepy esa señora. ¿Saben a mí qué personaje sí me creepió así hasta como adulto? El que sale hasta el final, que es una cabezota y nada más una mano, que le dice, ¡oye, métete a mi boca! Y ese personaje sí me pareció súper creepy. Pero yo les diría, para los niños a los que no les gusta mucho la estética de terror, porque a los niños que les gusta la estética de terror, la edad que tengan 4 o 5 años, les va a fascinar, porque es justamente ese buen balance entre es creepy, pero sigue siendo para niños. O sea, es creepy para niños, que es algo muy difícil de balancear. Eso, de que es creepy para niños, es decir, yo creo que es creepy en general. O sea, está este momento en los capítulos finales en los que llega, dice Santo García que no la había visto y que ya se la vendimos, espero que no le arruinen mucho los spoilers. No, pero cuando da está... igual a que te hagas spoilers, esa serie se disfruta sí. Siempre. Además, no hemos dicho que se muere el tío Stan en la segunda temporada, así que no hay problema. Es medio triste lo que pasa con Stan, y después no lo es tanto. Pero, no, está Stanford con Bill Cipher, y toma asiento, y se siente en este sillón. Ese sillón está hecho de piel humana, o sea, está hecho de piel humana. O sea, lo dice, o sea, es un sillón con boca y ojos, pero podría nada más verse raro y ya. Pero sí te dicen que está hecho con piel humana y es como, güey, qué pedo. Yo ahorita que le estaba viendo me quedé así, o sea, mucho escándalo con los sensores de Disney, pero dejaron pasar dejaron pasar muchas cosas. O sea, incluso las excusas que les daba de, no, ¿cómo crees? Yo no estoy usando esta palabra con esa acepción de doble sentido. ¿Cómo crees? Oh, no mames, cualquiera se hubiera dado cuenta que estaba haciendo en doble sentido. No, pero más allá del doble sentido de connotaciones sexuales, me refiero a los temas oscuros. Ah, o sea, sí. Lo que sí no le dejaron usar fueron referencias directas. Te nos estás friseando, enano. Sí. Por favor, César, tu silencio solo te incrimina más y más. Pero... Lo congeló Bill Cipher. Sí, que no puede hablar. Dreamscape. Ya estás de regreso, ¿no? Sí, se me fue. Ahí el Gámez quería que hablaras justo de eso, ¿vale? De la censura. Lo mencionamos al principio, ya lo dijiste tú, pero sí venían unos casos muy específicos. Incluso hubo un chiste que no lo dejaron sacar. Dijeron, bueno, que venían, que era un chiste visual que solamente estaba en un poste, o sea, esas cosas que no tenían que grabar audio, no tenían que hacer nada. Pero bueno, entonces si no ponemos poner el chiste, vamos a ponerle este... Aprobado por... No aprobado, esto no lo aprobó la censura de Disney. O sea, no lo sí podemos... sale, ¿sabes en dónde está? En el Summerwind, cuando le dan el flyer para la fiesta a la que quiere ir este Dipper. Dice, esto no fue aprobado, esa fiesta no fue aprobada por el nombre del departamento de Disney. Que ahí lo que debió haber dicho el flyer es, vamos a jugar a la botella. Va a estar lleno de botellas, ¿no? Ah, no, que las botellas iban a girar. Van a girar botellas, van a ser giradas, eso decía. Ajá. Ajá. Sí. Que de todas formas... Qué tonto. No puedo ver online. Que de todas formas hacen referencia, porque hay otro capítulo en el que Dipper descubre que el novio de Wendy está controlándola con un disco. O sea, es muy obvio, sí, que la está tratando de llevar a un mirador para besarse. Es que Robbie no, ¿eh? Robbie mal. No, pero también, a mí me encanta ese video, capítulo, ¿no? Donde salen sus papás y son dueños de una funeraria y es, ese suéter que trae Mabel lo debería tener la señora no sé quién, ¿no? Deberíamos ponérselo a la señora no sé quién, que ya está muerta, y así de qué creepy. El capítulo de los sueños de Mabel, también de que están encerrados en las fantasías de Mabel, que es muy divertido y que me recordó muchísimo a Bizcochan, obviamente. Sí. O sea, porque Grubbs con razón se identifica con Mabel, a ella también le gustaría tener este mundo en el que controla todo. Obvio, bueno, esa es mi fantasía. la cara de Anne. pero sí. Cuando esas cosas bonitas de repente se transforman en cucarachas que se deshacen, o que ves que realmente se ven bonitos por fuera, pero por dentro son todas estas cosas malévolas o asquerosas. Porque ahí Mabel lo está pasando mal. Ahí Mabel tiene una parte como una mini depresioncita, lo estaba pasando mal por la separación. No lo lleva. Ella sufre con. No quiere que se separen sus caminos, eso también es muy real. Sí, ¿no? Y de hecho está hermoso ese capítulo, o sea, porque también es este rollo de que ella está en el plan, que pelea, ¿no? De la realidad contra la fantasía, y que Mabel quiere vivir todo el tiempo en su Sweaterland y todo esto, y se centra solamente en las cosas malas de la realidad, pero pues Dipper, con todo lo jeta que puede ser, de todas maneras, dice, sí, güey, pero a fin de cuentas siempre estamos juntos. Y le muestra lo que pasa después de que pasó lo malo y cómo entre los dos siempre se han apoyado. Está bien bonito ese capítulo. Muy, muy, muy bonito ese capítulo. Y aparte tenemos al juez gatito. ¡Ay, sí! Me encanta. Lo voy a permitir porque los gatos somos muy curiosos. Y que se está distrayendo. ¿Visuales? Sí, todo el mundo de fantasía está muy, muy chulo. Cuando Mabel le da el subidón con lo de azúcar, cuando de repente está como sus fantasías mentales, que coge, que sale montada como en un delfín, que es el delfín saca puños. Ah, sí, con un montón de brazos. Dios mío, qué bonito. Los brazos disparan rayos, sí, está genial. Sí. Y los gatitos que sacan al psicólogo también láser en otro capítulo, es que es eso. No, sí, la verdad es que... En general la serie tiene muchos momentos de no solamente los apartados cómicos, los apartados creepy, los apartados de detalles, ese de que no lo aprobó el departamento de censura, si no lo menciona Hirsch la semana pasada, es un chiste para él, o sea, este es un chiste para ellos nada más, y está muy muy divertido. Oigan, ya que estamos hablando de eso, ¿tienen un capítulo que podrían decir ese es mi capítulo preferido? El de la boy band, a mí me encanta el de la boy band. Lo vi la primera vez, lo volví a ver, no, yo lo amo. 10 años antes que Turning Red. A mí me gusta mucho el de la jefa Mabel. Claro, cómo no, si es una fantasía en la vida. Cuando dice, el número, yo soy el número 2 porque tú eres el número 1. O sea, me encanta. Y lo del póster de lo de la... Es de mis favoritos ese. Y así que más capítulos tengo súper favoritos. El de Sirenardo, me gusta mucho. Vale. Pero el de Maybo, el jefe, es que me parece increíble. Bueno, oh. Y en el de cómo conocen a Bamboleos y ella, cómo se conocen. El mítico... ¿Cuánto pesaba Bamboleos? 3 kilos. Tres con algo, ¿no? Adivina el peso de este cerdito, 10 onzas. ¿10 onzas? Digo, 15 onzas. ¿Eres una bruja? Que ese es otro de esos muchos gags que tienes que estar atento, porque después ves que va el tipillo con su grupo de gente con antorchas y trinches. Que me imagino que es tu capítulo favorito, ¿no? Sí, a mí se me encanta. Se me encanta porque conoce a Bamboleos y me parece que Maybell y Bamboleos son como se completan. Igual que Maybell se completa con lo que es Dipper, Bamboleos completa a Maybell. Porque cuando hacen jersey juntos, bueno, es que hay una escena en la que Maybell está tejiendo un jersey y Bamboleos tiene uno con la cara de ella y ya tiene uno con la cara de Bamboleos. Es el de los pterodáctilos. Y vale, luego otro que me gusta mucho es cuando Bamboleos se vuelve inteligente. Con la voz de Neil deGrasse Tyson. Ah, ¿él hace la voz? Seas mamón, no sabía. Por lo menos en un pedacito. No, yo creo que el viajero temporal es uno de mis favoritos, sin duda. A mí me gusta mucho el de las arcades. Cuando sale el que es Ryu Ken de Street Fighter, básicamente. Ah, sí. Entonces van por la calle caminando y van recogiendo los tubos, todo eso. ¿Qué dice Dipper? Hay basura muy peligrosa tirada en esta calle. Y como parte de esta semana he estado jugando el de las tortugas ninja, que es ese tipo de jueguito beat 'em up, y tienes este momento, este güey va destruyendo todo por la calle y todo eso, haciendo ese chiste. Lo vi también esta semana, ese capítulo, y también es de los que, ay, no mames, sí, está muy pinche divertido y está lleno de referencias. Digo, no sé qué tanto le podría gustar a los niños, porque vienen chistes de los bonus de Street Fighter 2, de cuando están desmadrando el carro y ese tipo de... Es el donde dice, ay, te compro otro. Sí. Qué bueno ser rico. O sea, son chistes muy, muy, muy, muy específicos quizá, pero, o sea, entran en mi edad, o sea, entran yo soy público para ese capítulo en particular, y sí, yo creo que sí es de mis favoritos. Y luego hay muchos que de repente los veía por encima y te digo, ay, no traigo humor de ver este. Por ejemplo, el de las figuras de cera. ¡Oh! Ay, ese es brutal. Y cuando lo veo, resulta que me estuve riendo todo el capítulo. Sí, a eso iba. Maybell artista ahí con su su lienzo, dice, Sus, hay que poner más purpurina. Sí, definitivamente. Hacen así con el cubo. O sea... No, en general. Sí, yo creo que son de mis favoritos. Ah, y hay uno que me gusta mucho, mucho también, es cuando el tío Stan tiene que proteger a Bamboleos. Que lo van a secuestrar, o sea, como que lo cogen unos pterodáctilos. Se lo pone al final aquí como una cosa con lo de los bebés. Eso es brutal. Que es de donde sacan la imagen más famosa del cerdito, que es donde está volteando así a verlo con la carita así muy tierna, es de ese capítulo. Sí, justamente porque es increíble. Stan lo quiere sacrificar de que me coman a mí y que te coman a ti. Y lo saca de donde están para que se lo coma el pterodáctilo y el pesadito lo voltea a ver así. No veas con esos ojos. ¿Qué es la es esa imagen, es la más clásica del cerdito. Sí. No, sí, no, mi capítulo favorito es el de Mermando, porque con ese capítulo convencí a unos amigos de ver la serie. Porque yo se la recomendaba, y pues, ay, no, es que no me llama, y un día estábamos en Mérida, prendieron la tele y estaba pasando Gravity Falls, digo, ah, déjela para que la vean, y fue justamente el capítulo de Mermando, que a mí me gusta mucho, y que les vendió la serie a ellos, y la verdad, a mí me encanta, que además es otro capítulo con representación mexicana, dos mexicanos en la serie, ¿eh? Sí. Demasiados, para una serie gringa son muchos. Pero la voz es de Enrique Iglesias, ¿no? No sé, creo, no sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Creo. O de algún cantante, porque pues por eso es que canta. Ah, por lo menos sabes tocar un acorde en la guitarra. como Enrique Iglesias. Madre mía. Aparte, ese capítulo me gusta mucho porque rompe como con esta onda de Mabel obsesionada por tener novio, porque al final sí es como de, ah, pues me importa más que él esté bien, ¿no? O sea, no vale más que él esté con su familia que yo esté obsesionada con él, entonces me gusta mucho. Y también luego le manda eso también sale en otro, o sea, eso es algo muy padre de la serie, que sí tiene continuidad, o sea, que son cosas que pasan en otros capítulos, que luego le manda la noticia de que se va a casar, y creo que es cuando empieza a, sale el de los las marionetas, ¿no? Ah, no me acuerdo de ese. Sí me acuerdo de que se va a casar, pero no me acuerdo de qué capítulo es. Bueno, pero el de las marionetas también es divertidísimo, que es cuando sale Bill Cipher. Súper, súper guay, el de los calcetines, me da mucho. A mí me fascinan todos donde salga Bill Cipher. Ok, sí, dime. Ajá, ¿quién es? Es Matt Chapman, no sé por qué está en la edad que era Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Imagino que en español imitaron la voz de Enrique Iglesias. Y parece ser que en México, bueno, la versión latina, Mermando dice que es español. Sí, pero le ponen dice, acento español. Pero dice que vive, que su familia vive en el Golfo de México. En el Golfo de México. Uh-huh. Sí, sí, sí, pero le ponen acento español a Mermando. No. Oye, no. Espera. Lo cual habla muy mal de mi xenofobia, porque al parecer cualquier persona con acento español, voy a creer que es Enrique Iglesias. O sea, muy mal de mi parte. Me disculpo por mi escuchar y con la señorita Melón. Porque es que encima Enrique Iglesias habla un castellano un poco raro, o sea, es que habla raro. Pues como Alejandro Sanz, que es de Cádiz, es la que es madrileño, y de repente la tiene un acento que dices, pero señor, ¿dónde te has criado tú? Sí, pues Alejandro Sanz, o sea, en inglés tiene un acento como raro, o sea, es que para nosotros habla raro, ¿no? Pero él creció en España, ¿no? ¿Verdad? En Miami, en España. Pero da igual, su padre, pero su padre es español. Sí, pero... O sea, pero... De hecho, su padre es madrileño, que yo recuerde, que estuvo jugando en el Real Madrid. Sí, como portero. Como portero, hasta que se lesionó un... Y se dedicó a ser cantante. Julio Iglesias iba para futbolista, era el portero del Real Madrid. Se lesionó, no sé si la pierna o el brazo. Mi papá no es de escuchar música, pero el único músico al que adora es Enrique Iglesias, y no tenía ni idea de este dato. Y estás hablando con una persona que se tuvo que chupar a Enrique Iglesias toda su infancia. Pues sí, el padre, Julio Iglesias. Sí, iba para Julio Iglesias toda su infancia. Y de hecho tiene una película. Eso. Hay una película de Julio Iglesias que va de eso. De que él es portero, se lesiona y tiene que y se dedicarse a cantar. Manches. Ah, es autobiográfica entonces. Sí, no sí, sabía. Es como tipo las películas que hacía Luis Miguel de aquella, pues ese tipo de películas malas, pues de ese palo. Wow. Sí, muchachos, voy a buscar imágenes. Aprenden cosas nuevas cada sábado. Ya la encontré. No lo puedo creer. Mírale. Esa es la que yo estaba buscando. Justo esa. Quiero decirles que prácticamente acá, o sea, para mí fue así como que entré a una realidad alterna o algo así, porque es como, ¿really? No, esto sí no lo sabía. Pues su segunda opción era ser cantante. Por acá parece que también hay gente que se sorprendió al respecto. Bueno, wow. ¿Para cuándo hacemos el Kovács en vivo de la película de... de Julio Iglesias? Y lo podemos juntar con la serie de Luis Miguel. Sí. ¿Qué drama? Madre mía. De hecho, tiene mucho sentido que estemos hablando de Julio Iglesias en este capítulo, justamente por la porque Waddle se llama Bamboleo, como la canción de Bamboleo, Bambolea. Sí, era de Julio Iglesias, ¿verdad? Sí, creo que sí. No sé. Creo que sí. Yo sé que soy el único rucazo en la mesa, pero díganme que no, también la recuerdo. Te digo que a mí me la chuté toda mi infancia. Oye. Así, gracias a Julio Iglesias, aprendí a bloquear los sonidos. Gracias a Julio Iglesias, aprendí a bloquear los sonidos. Ahorita de adulto me puedes poner lo que sea y si no quiero escucharlo, no le presto atención. Gracias a eso, porque tuve que protegerme de alguna forma. Sí, esa canción es de él. Sí, yo también lo estaba viendo. Es de Julio Iglesias. No son malas sus canciones, pero jamás me gustó ese estilo. Entonces... Me va. Con la mano aquí. Me da. Julio Iglesias, es el de la mano aquí, perdona. Oye. Sí. Así siempre. Oye, esto no creo que sea intencional, pero se me hizo así como que una coincidencia bastante chida. Cuando Mabel al final del capítulo de Mermando dice, bueno, una cosa más, y hace que Mermando salte tipo Keiko. Se me hizo una bonita coincidencia porque Keiko también era mexicano. ¿Pero como Kenko o como lideraza Willy? Digo, la ballena Willy era Keiko, entonces se me hace una bonita coincidencia. Sí. O sea, la ballena la sacaron de México, era una ballena que teníamos aquí en... ¿Dónde estaba? ¿En Reino Aventura o no? En Reino Aventura. No lo sabía. Hasta que ya por fin se compadecieron de ella y la liberaron para que se muriera de neumonía en el mar de Noruega. Pobrecita. Ay, pobrecita, de verdad, ¿eh? Sí. Elizabeth Ugalde en Twitter dice, como cuando viendo Covachando de la Covacha te enteras que Julio Iglesias era portero del Real Madrid. Tampoco lo sabía ella. También lo voy a tuitear. No, sí, fue mind-blowing, pero sí, Keiko estaba en una aventura que es la versión región 4 de... Bueno, es un parque temático. Es que está raro que tuviera como juegos mecánicos y también tuviera todo este tema de parque acuático, ¿no? Pero sí, acá lo que era... Keiko era como muy querida en los 80 y ya después ya la liberaron. Se murió de neumonía. Pobrecita. Entonces sí, esa escena se me hizo una bonita coincidencia. Pero bueno, aquí te dice... Perdón. Si no fuera por la xenofobia de Vale, no nos hubiéramos enterado de ese superdato muy cierto. Dice Max, murió de que nunca supo casar, ¿no? Yo me sabía que de neumonía, así detalles no sé, Mr. Max. Pues yo creo que tampoco se podía casar, ¿eh? O sea, si es que... Es que le tocó la etapa en la que se liberaba a los animales muy a lo menso, donde todavía no tenían en cuenta el enorme problema de liberar animales que crecen en cautiverio. Sí. Eso sigue pasando. De hecho, pasó hace poco con el Partido Verde, ¿no? Cuando hicieron ilegal los circos en México. Para los que se preguntan luego por qué hay tigres que se le escapan a los narcos, porque pues de ahí muchos compraron, güey. De eso a que terminan ahí. Ah, vale. Ya entiendo. Sí, aquí lo dice mi hermano, como con los animales de los circos que se murieron de hambre en las tablas, bien ahí, Partido Verde. Sí, no. Oye, pero no hables del Partido Verde, mal del Partido Verde, que ya fue santificado por nuestra calcita de algodón. Ahí también, no mames. Pues van en alianza en todas las elecciones, mi Vale. No, acá que según yo no. Nivel federal. En locales es un desmadre. Igual hablando de cosas bonitas, pues, señorita Melón, ¿no has dicho tu capítulo favorito? Me gusta mucho el del minigolf. Ah, está muy bueno ese. Me hace mucha gracia el del minigolf, de la ciudad de dentro, y luego en ese capítulo también por la historia de... Pacífica Northwest. De Pacífica. O sea, me gusta mucho también el personaje de Pacífica. Bueno, no me gusta, en verdad, porque me cae mal. Pero en ese capítulo... Pacífica es un gran personaje también. Un gran personaje. Y que de ahí viene ese que dice, Pacífica lo está haciendo trampa a la vida, es rica. y tiene razón, o sea, digo. Sí, totalmente. O sea, pues sí. Se le va a hacer. Qué bueno. Dilo bien, vale, ahorita no está Juanjo aquí para que se ofenda. No, lo que pasa es que luego es como que temas sencillos porque la gente sale con el, es que no es su culpa, no, o sea, no es su culpa, no por eso es inherentemente mala la persona. Digo, después hacen cosas malas y tú dices, ah, güey. Pero es que esa gente... Hay correlación, claro. Esa gente, si no la detienes a tiempo, es la que luego va a los podcasts mexicanos a decir, no, pues es que me querían pagar 30,000 pesos, uno no puede vivir con 30,000 pesos al mes, güey. Y mira, yo le he chingado desde niño, mi papá me ponía a trabajar en su mega empresa internacional, y es que tú no sabes, luego te dicen, güey, no, o sea, desde chiquitos tienes que decirles. O después tienes a un chef quejándose de que un influencer le pidió un intercambio, y no. Dude, tengo una, no es amiga, es amiga de unos amigos, que se puso brava porque ella trabajó en restaurantes, y dice que no, man, ¿por qué todos están poniéndose del lado de este cabrón? Sí. No, de hecho, yo no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas. El vato se nota que es el tipo de restauranteros que tiene trabajando a la gente con el sueldo mínimo, 12 horas al día, con un día de descanso si les va bien, y quejándose de que el esfuerzo y el trabajo y quieren comer gratis. Y yo, chinga tu cola, güey. Pero bueno, perdón. Aquí en España hay otro señor peor, ¿eh? Sí. Es el que presenta Masterchef encima. Tenía becarios trabajando para él y decía que, claro, que él no pagaba a los becarios, que ya les estaba pagando con la experiencia de trabajar. ¡Aquí también, aquí también, aquí también! Pidiendo dinero, que vamos... Sí, que como que osados era la gente querer cobrar por algo. A él por dejarles trabajar en su cocina. Y era en plan como, no, no. Y no faltará el que aparte les cobre para aprender. Sí hay. Aquí tuvimos a una comentarista de noticias hacer un comentario así sobre los becarios de un famoso comediante, ¿sí, no? Iba a decir actor, pero no quiero llamarle actor a Derbez, aunque ya haya salido en una película ganadora del Oscar. Un comediante que decía que ya no puede tener trabajadores porque pues, lo primero que hacen es preguntarte el salario. Y la comentarista le responde, oye, pero si van a trabajar contigo, creo que te llegó a decir, hasta ellos te deberían pagar o algo así. Sí, güey, no mames. Y que la gente... No, luego ves la Revolución Francesa y dices, entiendo el sentimiento. Por algo llegamos a esos niveles. Sí, porque luego ves la historia y dices, ¿por qué se pusieron tan locos? O sea, iba en contra de su propio plan de creación de Estado, pero luego ves a esta gente y dices, no, sí, o sea, sí llegas a un punto en el que dices... Entonces. Por eso dices, sí, Pacífica se hacía trampa. Sí. Por eso es muy buen personaje, porque sí te la demonizan por completo, pero sí te muestran porque es una villana. Y ella va aprendiendo. Ella sí, es que aprende la serie. Al final es la misma Pacífica que al principio. La verdad es que es más humana, como que intenta un poquito más. Que no lo va a ser porque su realidad de vida nunca va a ser la misma que la de Mabel y Dee, pero la que otra persona normal, pero por lo menos es un poco más consciente del privilegio que tiene. Oye, de hecho, el final, disculpen el spoiler, o sea, el final es que pierden dinero y ¿sí? en lugar de ser súper riconarios, solamente son riconarios. Sí, sin más, como, y están súper tristes, ¿eh? Porque ya no pueden tener el mayordomo, ahora como... De hecho, la mamá voltea con Pacífica y le dice, ay, ahora solamente vas a poder tener un pony, solo uno. Drama. Y Pacífica así está así, toda triste. Hombre, tú piensas que has nacido con dos ponis y de repente te quitan uno, es drama, ¿eh? Cuidado. Para esa chica es drama, porque no ha conocido otra cosa. Sí. No, y de hecho, esa parte creo que sí la retratan muy bien. O sea, no está. Creo que en el caso específico de Pacífica, no es de que como dice Elena, no la demoniza, o sea, no la señala, no es que sea mala, simplemente así. Sino que ella sí creció. O sea, eso es su contexto. Que el primer capítulo, bueno, no sé si es el primer capítulo donde sale, pero el primer capítulo donde ella es parte importante de la trama. Me gusta mucho, que es el del octavo y medio presidente. No, ay, pero sí. ¿Es el primero en el del karaoke? No, ese es el primer capítulo donde sale... Pacífica, que se conocen, ella... como hay un duelo en el karaoke y ahí es cuando mejor conoce a Wendy y a Grenda, que son sus mejores amigas, y ahí se conocen. Que no es el, que es sí, el sí, capítulo sí, del, de los dobles de Dipper, ¿no? Cuando está diciendo la lista para... Sí, el doble de Dipper, sí. Tiene razón. Ese es el primer capítulo. Sí. Entonces sería como que el segundo donde ella es importante, porque después se le ve en el fondo y tiene diálogos en otros. El segundo es el del octavo y presidente y medio, que es el... Ese es genial, ahí es como, Mabel, gracias por ser como eres, porque gracias a tu absurdez has encontrado resolver todo este puzzle que dejó el octavo y séptimo presidente y demás. Y es porque Pacífica se mete con ella porque dice, ay, eres muy básica, y se quita el jerseycito tan bueno que lleva ella y está como... Y me gusta el final donde Mabel dice, no le voy a decir que su familia no es la fundadora del pueblo, porque pues yo, o sea, como que ella siendo así más madura que Pacífica, y Dipper Corey que lo muestra, y ¿sabes qué? La venganza sí se siente muy bonita. Sí. Pero bueno, ya que estamos hablando de los personajes secundarios, ¿cuál es su personaje secundario favorito? Bamboleos. Bueno, sí. podemos contar a Waddles como parte del core de protagonistas. Pero como secundario, muy secundario. Como súper, súper, súper secundario. Bueno, a lo mejor como terciarios. Sale como muy poquito, que es el reportero que va con... que no tiene micrófono, que tiene una... ¡Ay! ¡Chacando al pocho! Ese personaje es súper cringy, porque además está enamorado de la reportera. De la de verdad. De la de verdad. Siempre se están burlando de que es feísimo. Este de aquí, Que también es un personaje, la reportera también es latina, no me acuerdo cómo se llama. Sí, es latina, es No me acuerdo el nombre, no sé qué Morales, creo, Susan. Algo así. Pero sí, ese me gusta mucho, ese personaje que es como muy secundario, pero me encanta cuando sale. Mira, otro más secundario que ese es el que siempre está con la pizza gratis. Sandra Jiménez, llama. Sandra Jiménez, que además el de la pizza lo llaman así, siempre le están diciendo, sí, a ver, chico, el de la pizza o así. que hasta llega con su playerita y todo, ¿no? Free pizza. que ese aparece en el capítulo donde Stan los engaña diciéndoles, tal vez haya pizza gratis. Que sí. Ese es el capítulo de lo de cera. De los de cera, sí. Sí, sí. De hecho, es muy divertido ese personaje, ahorita que lo mencionan. Está ahí al ladito del Free Pizza Guy. Que ahorita que lo estoy viendo, también se parece un poquito a mi compadre Scott, fíjate. pero es por la barba eso. Sí. Es de los que te pelearían por la inclusión forzada, entonces. A Sandra Jiménez, sí, completamente. ¿Por qué tiene que ser mujer y por qué tiene que ser latina? Tiene que ser latina. ¿No les basta con una minoría a la vez? Sí. ¿Las amigas de Mabel cuentan como terciarias? Yo diré que sí. Ellas son secundarias. No, yo creo que terciarias. No. Secundarias, Wendy y Sus. Sí. Igual. Sí. Porque a mí me encanta Brenda. O sea, me encanta. Así de que su amor todo rudo. Y al final, por eso se enamora de ella el príncipe austriaco, creo, ¿no? Sí, están todas así. ¡Ah! Y le andan, plan, mira, sé que. Y sí, está súper loquito por ella. Sí, es muy buena ella, Glenda. Sí, no, Glenda, yo creo que es de los mejores personajes de Gravity Falls. Y es bien gracioso. Ahora sí que. En este rewatch, por eso te digo que sí, por eso digo, yo apoyo la noción de que sean terciarios, porque habré visto unos 8 capítulos esta semana, y en ninguno me tocó verlas más que cuando va a despedirse Mabel de ellas y dice, es que ya no vamos a estar el último día del verano. Sale un pequeño momento ahí y un pequeño momento al final. O sea, realmente no me tocó ver capítulos con ellas, entonces sí, no creo que serían... más allá, y extrañé muchísimo porque neta Glenda es de esos personajes que apenas empieza a hablar y ya me estoy riendo, o sea, porque es una ternura ese personaje, pero es ese amor apache, o sea, está siendo tierna, pero no puede dejar de ser brusca, me encanta. Y luego, el terciario como tal, el más terciario es el viejo McGucket, que luego te cuentan que ha tenido toda la trama, que trabajaba con el tío abuelo, que se volvió loco. Eso es como el gran terciario. O lo de la pistola que te borraba los recuerdos. Lo de la sociedad de la... Sí, del ojo que no ve. Del ojo, sí. Esa parte me parece muy guay. Es un chiste tontísimo, pero a mí me mata de risa cuando dicen, no nos vemos, o nos desvemos al rato, algo así. Se están despidiendo y dicen, nos desvemos al rato. Sí, nos desvemos al rato. Ese también es que yo creo que el viejo McGucket está muy bien metido. En plan, te lo meten ahí de fondo, tú no sabes por qué, y luego de repente te cuentan toda su historia y está súper, súper bien. De hecho, el viejo McGucket, la primera vez que le vemos es en el capítulo 2, cuando se van a pescar. Sí, y sale lo del monstruo Ness y que lo hace él porque quiere llamar la atención y demás. Y aparece ya en el segundo. Sí. Los que casi no salen son los amigos de Wendy, esos sí son como que muy un gag y ya no. Sí. Ahí me da mucha pena el que lleva la camioneta, que dice, no peguéis al techo, están todos, pegar al techo, pegar al techo, y dicen, pobrecito mío. Pero adolescentes. Incluso esos personajes que no exploran mucho, hay un capítulo donde literalmente dice, yo hago lo que sea con tal de que me quieran. Sí. Que le dicen, quítate la camisa. Sí. Para la fiesta donde se conocen Pacífica y Mabel, llegan ellos y dicen, quítate la camisa, haré lo que quiera con tal de que me acepten. Sí. Sí. Para los que nos están viendo y también quieren ver COVID-8 de Games. Van a empezar al mismo tiempo, ya dividimos los streamings. Games y su juego de Fall Guys están en Twitch. No sé si ya estén empezando, pero no tienen razón para esperar que terminemos nosotros. Así que ellos van a empezar cuando estén listos. Pueden ponerse a jugar con ellos en Twitch. No sé cómo va a estar el rollo de... Creo que sí van a jugar con varios, ¿no, Ant? ¿O no sabes cómo está el escotorreo? Ella no sabe. Es por mi falta de leer cosas. Es que no, soy muy asocial, de verdad, lo siento. Entonces, pues no. Cuando tengo muchos mensajes me agobio. Yo también hago lo mismo. No te preocupes. Pero la cosa es de que pueden poner Twitch en otra parte y seguir viendo este programa. Sí, a ver, yo imagino que en el Fall Guys harán un... Para meterte la partida, como se pueden jugar hasta 60 personas a la vez, imagino que tendrán abierto como un servidor para que entres. Entiendo que lo van a hacer así. Ok, ojalá que sí. De hecho, todavía no comiencen, o sea, porque no me ha llegado otra notificación de Twitch, pero sí. O sea, se van a empalmar un poquito, y de hecho la señorita Merón le quiere tumbar ahí el cobacho de la semana a Waco, porque no solamente va a estar en 4 programas esta semana, sino no, que... ¿3, no? Obi-Wan, Miss Marvel... Ah, sí, a tope. ¿No? A tope, tía. Sí, no, o sea, serían 4 programas, y aparte 2 el mismo día. Y mañana trabajo, ¿eh? Cuidado. Y mañana me lleva al cine. Sí, también, tengo el día completo, porque Virginia ha dicho que el domingo todavía vuelve a ser el Día de la Reina. Ok, ¿y cuál van a ver? Jurassic. Ok. Yo la vi hoy. ¿Y qué tal? Muchos dinosaurios. Le gusta lo que quiero. Sí. Y pues bueno... Y sobre personajes secundarios, la verdad es que todos los personajes secundarios de Gravity Falls, digo, volviendo un poquito es al tema. Todos. Porque también Gideon, también mola un pegote Gideon, el padre de Gideon también mola mucho cuando hacen... Mira, a mí Gideon no me cae bien. Entre el padre y el tío Stan para que Mabel y Gideon se case, eso es súper divertido. Que lo están acordando ahí para que se casen juntos. Y Gideon es muy creepy, pero... Eso no me cae bien. Tiene su canto también. Bueno, está bien. Pero Gideon entra un poquito en el terreno de villanos, ¿no? Sí, él es el villano de la primera. Más que personaje. Sí, porque aparte, ni siquiera en los últimos capítulos, ya cuando se supone que se quiere redimir, tampoco es así como de no, o sea, no me gusta. Es muy, muy encimoso. Sí. Sí, la redención de Gideon es lo único que no me gustó del final. Como que no, esa no cuadró muy bien. Pues que no deja de ser un niño, ¿no? Y pues está complicado. O sea, no es tanto que sea un niño, sino que el tipo de niño que es, como que no. A mí no sé, es no. Porque pues, le pasa más o menos lo mismo que a Pacífica, o sea, no les quitan la esencia, no dejan de ser, como dice Biscuchan, mocoso encimoso, no le digo mocoso, eso lo agregué yo. O sea, pero no deja de ser encimoso, no deja de ser odiosón. Pero a fin de cuentas, pues, porque así creció y como que tiene que ir aprendiendo poco a poco a que, pues las cosas no son como él creía que era, ¿no? Pero es que, por ejemplo, o sea, Pacífica sí tiene como, digamos, un change of guard, porque, por ejemplo, en el capítulo donde tiene que abrir las puertas, ¿no? Es así de su mansión, porque está el tipo del hacha. Al final sí es así como que se quiere despegar de lo que su familia es. Y en cambio Gideon, o sea, ni siquiera es como que se redima, sino que solamente es porque, o sea, ¿qué es lo que Mabel querría de ti, no? Entonces, ni siquiera es como que esté convencido, nada más es porque Viper lo convence de que Mabel no querría que estuviera del lado de Bill Cipher. Sí, es el peor personaje, yo por decir algo, el peor. Que mira, que para que Gideon sea el peor personaje de una serie, hablamos de una serie muy buena. Sí. O sea, si estamos buscando esta peguita, es que Gravity Falls es una serie de sobresaliente, matrícula de honor, posgrado, máster, doctorado, lo más de la vida. Y también tienen su contra que él es el villano de la temporada justo después de que conocemos a Bill Cipher. O sea, conocemos a Bill Cipher y el siguiente episodio... No, Gideon es el verdadero villano de esta temporada. Entonces, claro, pero eso sí. Gideon estaba, o sea, en la primera temporada estaba como conectado con Bill. Tenía el libro 3. Claro, lo trae al plano. Con lo cual, en verdad, siempre fue verdaderamente el villano de primeras. Tú no sí, pero la primera el último capítulo de la primera temporada es alrededor de Gideon, justo después de ver a Bill Cipher, y se siente como que un bajón. Ah, nos tocó la parte chafa. Sí, no, a mí en general los episodios con Gideon no se hacen bajones, a mí sí me gustan, el personaje me agrada en el punto como villano, o sea, evidentemente no es alguien a quien me gustaría tener como amigo o ser uno de sus lacayos, porque es lo único que tiene ese güey, pero como villano se me hace, de hecho, de entrada se me hace muy interesante porque es este personaje tipo muy de los, ay, es que, ¿cómo decirlo? Es que de las niñas que las mamás en Estados Unidos luego entrenan para meterlas en la belleza. O sea, es más o menos así nada más. Sí, pues, sí. En este caso es niño, porque básicamente es lo que lo hacen. O sea, lo van entrenando, lo van embelleciendo y lo hacen. Aunque aquí, más que para concurso de belleza, pues lo es para. Para ser vidente y engañar a la gente y estafar. Sí, sí. Pero me da mucho esa sensación. Sí. De hecho, hay un programa que yo veía de vez en cuando en la MTV, que era de mamás, que tenían niñas que eran para que bailasen, y madre mía, las madres, es que como eran, se pegaban entre ellas para que las niñas tuviesen el protagónico. De ese programa salió la bailarina que luego hace los videoclips de Sia. Pues la niña esa estaba en ese programa, de las madres estas que se pegan. Es verdad. Sí, sí, es el feeling que me da. A mí de los personajes a mí que me gustan menos, a mí la verdad es que mi Armando no me cae bien. No es un personaje que me guste. A mí sin más, También estoy con Vale, mi Armando. Hola. Es que acá todo mundo les gustaba y que la chela, la verdad es que a mí no es viejito. A ver, es un sireno, mola un pegote y encima es chico y se llama Sirenardo. A mí me gusta también porque el gag de darle un interés romántico paranormal a Mabel, porque estábamos saliendo de Twilight, entonces está chistoso. Porque también en el primer capítulo de eso trata, ¿no? De que creen que que es vampiro. El novio es un zombie. Bueno, pero al final resulta ser gnomos. Un montón de gnomos. Sí, sí, sí, sí. Y encima Sirenardo vive en una piscina. Cuidado, pobrecito. Que esa parte sí está un poco ilógica, porque como por qué iban a tener piscina pública si tienen un lago. Bueno, pero pues tienen las dos cosas. Porque el lago a veces da mucho asquete meterte en el lago, cuidado. Fíjate que hay ciudades, no sé qué tanta hay aquí en México. Digo, yo sé que sí hay, aquí en Durango hay una alberca. No te creas, de niño creo que sí iba a la alberca pública. Pero ahora voy a la alberca privada, entonces ya no tengo que ir a la alberca pública. Pero no sé ustedes. Pero a lo que voy, alberca privada, ¿qué nivel? Bueno, a algunos le llaman tinaco, pero de todas maneras, pues uno se mete ahí, ¿no? Tinaco. Ok, Vale. Me acabas de revelar que dije una enorme pendejada, porque en Campeche hay albercas públicas y estamos literalmente frente al mar, nada más que nadie se mete a bañar en este mar. ¿Por qué? Que se podría hacer, pero nadie lo hace. Digo, corre el rumor de porque está muy asqueroso, pero... Pero, o sea, aparte piensa, en Gravity Falls, el lago debería tener criaturas ahí raras. La piscina también. ¿No? Hay una, está el monstruo. Hay una, del lago. Se alcanza a ver. ¿Y es cuando es donde iban a pescar? Sí. No, es que lo que yo estaba pensando, a mí también se me hace muy curioso, que luego veo en mucho producto gringo, lo de la piscina pública. Y digo, ¿a poco sí están así? Pero la semana pasada, Pepe Larraz estaba quejándose, Pepe Larraz es un dibujante, creo es madrileño, de hecho. ¿Sí? Que dibuja para X-Men en Marvel. Es uno, ¡ay! No lo conoces, neta, es chulada, chingoncísimo, Pepe Larraz. Pero bueno. ¿Pepe qué? Pepe Larraz. Así se llama. Luego les paso su Twitter. Yo estaba tuiteando al respecto de que cerraron varias de las piscinas de Madrid, y me quedé así como que, miren, allá por cada ¿No es municipio? ¿Qué son? ¿Alcaldías? No, no, no, por cada municipio. O sea, yo de hecho, o sea, yo vivo en el municipio de San Blas, por así decirlo. Y en el municipio de San Blas yo juraría que hay dos piscinas públicas. O sea, hay un montón de piscinas. ¿Está la que está al lado tuyo? Es que yo tengo una al lado de casa, literal. Entonces hay un montón de piscinas públicas. Pero porque también Madrid, como no tenemos nada... Pues y de hecho aquí en Madrid es común que los edificios que son de varios como, como las comunidades tengan piscina propia. Que yo es lo que tengo, o sea, es una comunidad que son como no sé cuántos edificios y tenemos una piscina propia. Sí. Pero son distintas a las públicas, ¿no? O sea, claro, claro, en las públicas. Sí, sí, de hecho hay públicas en las que es que son enormes las públicas aquí y hay un montón de piscinas, o sea, tú, pero porque aquí en Madrid el calor que hay es un calor muy muy seco y muy asqueroso, o sea, es horrible. Y de hecho crearon hasta una playa ficticia. Sí, el río Manzanares no te puedes meter ahí. Y pusieron como arenita de playa, tal, no sé qué. Aquí en el DF había playas artificiales. Aquí también. De hecho hay una canción que es vaya, vaya, aquí no hay playa. Dedicada a Madrid. No, pero lo que es el enero era el rollo y lo que era una alberca que tenía oleaje nada más. Así que. Como el Ginepoli, como en el Acuópolis. El Acuópolis. No, pero esto realmente es un lago, o sea, un río que han hecho playa, que le han puesto, han tenido arena de no sé dónde, de no sé qué otra parte de España y han puesto arena de playa. Es un poco guardada, ahí me da un poco de asco. Un poco sí suena raro. Pero sí, o sea, como que yo también de repente digo, ay, no es cierto eso, pero como que sí hay lugares donde es más común. Digo, aquí en Durango sí hay una, de hecho, es la alberca olímpica, y me acuerdo que de niño sí era como, yo sé, sí llegué varias veces, pero no sé si sea todavía como que se acostumbre. O sea, digo, ya fuera de broma, yo evidentemente no tengo una piscina privada, más bien ya no voy, no sé si se sigue haciendo común. Aquí muchísimo. Aquí sí. Luego hago una foto, ¿eh? O sea, es que te hago una foto toda la semana, está la piscina. ¿Está? Aquí acaban de abrir, en el último año acaban de abrir, no es una piscina muy grande, pero sí es así como que para todo público, no cobran ni nada. Y no he visto mucha gente, o sea, hubo mucha gente el día de la apertura, porque pues pueblito van a todo lo nuevo, pero nunca he visto mucha gente ahí. O sea, sí me dejaste pensando que como que aquí en México ya se perdió la costumbre, porque antes sí era mucho de ir a la... Pues no eran públicas, pero eran así como que los lugares donde pagabas para entrar a una piscina, ¿no? Tipo... Bueno, en Veracruz se llamaba Reino Mágico. Ah, pero son los balnearios. Ándale, con los balnearios. Balnearios. Pero ya no los he visto mucho. Digo, igual ya porque estoy viejo ya me da asco entrar a piscinas públicas, pero... Sí, es lo que estoy pensando, que a lo mejor es por eso que ya se nos hace medio raro, pero el punto es que mi hermano está en una piscina pública, es la razón por la que estamos hablando de ello. Oye, pero qué buen aguante para que el cloro de la piscina no lo dañe, ¿eh? Sí, a lo mejor no le ponen cloro y es una piscina. Y es una piscina sí, si no pones cloro en la piscina, ya se llena de algas. Sí. Pueden vivir ranas dentro de la piscina. Qué grande recuerdo, ¿eh, Andrea? Sí. Es que, bueno, Virginia y yo de pequeña fuimos a un campamento, primera y única vez que hemos pedido un campamento de verano. Mira, o sea, queríamos llamar a mis padres para que nos sacasen de ahí, porque es que era horrendo. O sea, no, es que los monitores pasaban de nosotras. Yo era pequeña, ¿vale? Lo que voy a contar, yo era pequeña, tenía 8 años. Yo me tiré una semana entera con la misma ropa y nadie me dijo que me cambiase de ropa. Yo era pequeña, estaba jugando. O sea, el baño estaba como a 5 kilómetros de donde tenías tú la tienda de campaña. Por la noche tenías que... O sea, la piscina tenía algas, ranas, y todo. Los mosquitos te comían vivos. Sí. Un día hicieron como la comida medieval y te hacían comer sin cubiertos. Con las manos. Les daba igual que comieses o que no comieses. Les daba igual. Mi tienda de campaña estaba caída porque a mí con los años me dijeron... Móntate la tienda de campaña. Yo no la sabía montar. Hice lo que pude. Mi tienda estaba caída y nadie me la montó bien. Al final Virginia tuvo bien a cogerme su tienda de campaña. Porque es que yo dormía con la tela aquí pegada. Un despropósito de campamento. Llamamos a nuestros padres al día 2. Papá, mamá, recogerla. Mi padre, no nos recogía para tanto. Solo hemos ido a ese campamento. Jamás hemos dicho, queremos ir a otro. Yo me lesioné el dedo del pie, acuérdate. Sí, tía, que te clavaste no sé qué. Sí, me hice una... Luego había niños que tenían sarampión y estaban ahí. y estaban estaban como en la enfermería y le veías así. Una niña se rajó la pierna con una valla. A otro le picó un alacrán. Es que es surrealista. O sea... Suena como el campamento Krusty, si me preguntan. Pues, de ese palo fue el campamento. Palo, horrible. Se inspiraron en eso, probablemente. Pero esto es vivencia real, os lo juramos, ¿eh? Esto pasó. Sí, de hecho, ya nunca más quisimos ir a un campamento. O sea, que lo de la piscina con algas, o sea, es real que pueda vivir mermando en esa piscina. Damos pie de que en esa piscina pueda vivir. Yo no me metía, hacía un calor... horrible, pero es que no te metías porque te daba un asco. Es que estaba lleno de algas y te resbalabas cuando pisabas el suelo. Era muy asqueroso. Y luego tampoco había duchas, tía. Yo no me duché en 5 días, creo. Sí, suena que necesitamos toda una cobacha. Y te hacían lavarte la ropa, que yo me acuerdo lavándome los calcetines. Oye, ahorita para los para julio y agosto que todavía no tenemos temas en Covachando, como que poner uno sobre campamentos de verano. No suena tan mal. Habrá que ver quién, aparte de las mellizas, tienen historias al respecto. No, pues aquí los mexicanos no tenemos campamento de verano, entonces. Mejor una experiencia traumática menos en vuestra vida. Acá lo que yo tenía era cursos de verano. Y encima me acuerdo que ese día volvimos y mamá tuvo a mal hacer gazpacho. Dije, en serio, vengo de una experiencia traumática y vengo y hay gazpacho, la comida que más odio en todo el mundo. Pero porque era verano y es comida fresquita, Virginia. Yo no me he recuperado de eso. Dice Yus Ríos que la niñez de escuchar la historia de melón amerita una covacharla. Ya, no me he recuperado. Pero entre eso y los intentos de secuestros de Biscochán, yo creo que sí. Sí, no. Dos veces. O sea, es una vez ya es mucho. O sea, pero sí. Ay, pero ¿qué más es? Pues ya algo que crean que se nos está quedando en el tintero porque ya rebasamos las 2 horas. Pues hemos hablado muy poquito de el tío abuelo Stan y de su mellizo. Ay, sí, es cierto, no hemos hablado para nada de esos. Y luego no hemos hablado nada del gran final de Mabel, o sea, el capítulo de Confían. O sea, ese gran capítulo. Yo lo he comentado, que es escena. Un poquito, ¿no? ¿El qué? Sí, solo. Ah, lo habéis comentado ya. No, pero solo he dicho que se comentaba, que a mí me parece porque justo aquí en España como que la temporada 2 estuvo como dividida como entre dos temporadas y justo ese capítulo fue el final de la temporada 2, primera parte, que era como brutal, era como confía en mí, se echaba hacia atrás y flotaba, bueno. Y tuvimos que esperar como no sé cuánto tiempo para ver el final del capítulo, claro, fue muy impactante toda esa parte. Sí, justo cuando lo veía decía yo, esto se sintió como fin de temporada. O sea, no parecía como capítulo de mitad de temporada, pero mira, ya me enteré que sí la partieron en 2. Ese capítulo es mágico. Sí, realmente fueron 4 temporadas, las vendieron como 2, pero realmente están hechas como si fueran 4. ¿Ah, sí? Ay, no sabía eso. Sí. Técnicamente nada más son 2, pero les decía que Summerwind es como que el final de la primera mitad de la primera temporada. Entonces como que sí se siente que las 2 temporadas están divididas en 2, entonces pues son como 4 temporadas de 10 capítulos. Bueno, algo que quieran comentar justamente del final, de cómo cerraron la serie. De hecho, llegué un poquito tarde hoy con ustedes porque estaba viendo el final de la serie, me chuté los 4 capítulos de corrido y es una gran historia. O sea, la manera en la que es básicamente el final de la niñez de Dipper y de Mabel. O sea, empieza justamente porque es la última semana de que van a tener 12 años y a partir de los 13 pues ya se consideran técnicamente teenagers. Adolescentes. Sí, porque ya tienen 13. Entonces, es muy bonito cómo empiezan, porque es esta Mabel pensando ya en la preparatoria y en lo que van a aprender. De hecho, tienen este chiste también de con un poco de doble sentido, porque dicen, ya ahora sí vamos a poder hablar de eso que no nos dejan hablar, de trigonometría. Una cosa, está muy tonto, pero me da mucha risa. Y por un lado es también este rollo de que Dipper está pensando en un adulto, porque es un personaje un poquito más egoísta, y Mabel es mucho más compartida en esa relación entre ellos dos. Y él está pensando en sus aventuras en solitario con su tío Stanford, todo el rollo. Y es lo que mete a Mabel en la depresión. Esa parte me gustó muchísimo. Todo el capítulo del mundo mágico de Mabel es hermoso por donde lo veas. O sea, es divertido, es emotivo, es bueno, sí, gracioso, porque es que en serio el juez gatito que está golpeando con su mazo chillón dice, ¿por qué tengo un mazo chillón? O sea, es muy muy divertido, pero no deja de dar miedo, porque es cuando vemos cómo están cambiando las cosas. De hecho, del mundo está en este rollo apocalíptico, y si te la crees que puedan, que algo le pueda pasar a uno de ellos. Digo, no deja de ser una serie Disney, no deja de ser una serie para niños, y a pesar de que sí es terrorífica en cierto punto, pues, digo, spoiler, ¿verdad? Pero pues termina todo bien, pero esos pequeños segundos en los que nos hacen creer que el tío Stan va a perder la memoria y que no, o sea, deja de ser él, también está dolorosísimo. Es que es brutal. A mí ese capítulo me encanta porque te demuestran la depresión de una forma súper real. Y increíble. Ay, no se habían dado cuenta, qué divertido. Perdón. El tema de... Sí. La única parte que entiendo, bueno, creo que entiendo por qué lo hicieron, pero igual sí se me hizo un poquito decepcionante, es que tienen este rollo de los 12 símbolos. Y es todo, todo un rollo para nada, porque a fin de cuentas no pueden llevarlo a cabo por culpa de los gemelos mayores. Eso sí me dio como... Ah, pero justamente ese momento en que Bill Cipher convierte a 5 de ellos en estos pendones, a mí sí me da miedo. O sea, entiendo a Sophie cuando dice que Bill Cipher le da miedo. O sea, claro que sí. O sea... No, a mí lo que no me gustó de eso es que al final lo de los símbolos que representaban a cada personaje fuera así como, no es literal, los. Y Wendy sea la de hielo. La cool. Así como que, pero es guay. No me dio... Eso a mí me gusta mucho. Me gustó. Es que sí, pero de repente, o sea, unos sí son literales y otros no, eso está medio raro. Ajá. Es como porque... que no les dio tiempo de hacerlo. En la vida no hay nada literal. Es no, pero bonito. Es que algunos sí son literales. Ese es el problema. Bueno, pero yo lo llevo tatuado, así que lo tengo que... Lo tiene que indicar, ¿vale? Porque no, el diseño está muy padre, también por eso lo siento así como que al final no logré... O sea, dijeron, no vamos a llegarle al hype que creamos con este simbolito, así que mejor ni lo intentamos. De hecho, que después de cada capítulo se susurraban y cosas así. Sí, y suponía que cada susurro, si tú lo reproducías en tal, te decía una palabra secreta, algo así. Que eso nunca supe si era verdad, de leyenda urbana o de verdad era eso, porque nunca me dio por hacerlo. Lo de los susurros no sé, pero sí había, de repente si parabas la imagen, si hay como que un mensajito, un cipher, ese sí es real. Eso sí, pero lo de los susurros yo dije... Los susurros yo escucho que sí que es real, pero nadie ha conseguido sacarlos. Pero yo tampoco nunca he visto ningún vídeo de recopilatorio de los susurros puestos en tal forma, que yo creo que algún vídeo habría de eso. Hay muchos de ellos, ahorita te digo cuáles son los susurros, porque ya lo tenía aquí por aquí. ¿Tienes? El dato y se olvidó. Mira, tenía el dato a la mano para platicarlo y se me había olvidado, pero ya lo encontré de nuevo. Lo que pasa es que así, esos susurros vienen al final del intro, así ese momentito. Ajá. Me acordé. Uno dice I'm still here, o sea, todo estoy aquí, y eso es durante toda la primera temporada. Y, vale, de lo mismo. Y al invertir el audio se revela que dice 3 letras hacia atrás. En otros episodios dice switch A with C, cambiar A con Z. Y luego en otros capítulos más adelante dice 26 letras. En la temporada 2 también dice Key Vigenere. No sé qué es Vigenere, la verdad. Pero pues según eso, pues todos estos son como indicios del criptograma del al final del episodio. En el capítulo de No es lo que parece, el susurro cambia, dice justamente eso, not what it seems, not what he seems. Todos los susurros van relacionados con Bill Cipher. O sea, son como pistitas uh-huh. hacia él, pero quizá como dice César, a fin de cuentas no era... Era mucho el hype, y quién sabe cómo habrá estado la gente de loca en aquellos tiempos en internet, y terminan como desechando un poquito ese tema. O sea, lo tenemos, pero no lo llevan completamente a cabo. Y me gusta el final, porque a fin de cuentas termina con sacrificio del tío Stan, que fue este don, pues lo de Grunkle, además de Great Uncle, también suena un poquito como a Grumpy. Entonces, uh-huh. pues, como, uh-huh. este señor medio enojón, medio brusco, y de todas maneras, pues sí quiere a los niños. De hecho, lo vemos desde el segundo capítulo, desde el capítulo que los lleva al lago. Y cuando le dice también, coge una cosa, chicos. Ay, sí, Mabel, coge el este y... Y eso me parece como al final de la serie tiene un porqué, tiene Mabel coge eso, funciona. Tenía talento, entonces está muy guay esa parte. Sí. Miren, qué curioso, tenemos 2 horas, casi 2 horas 20 minutos hablando de la serie, y de lo que menos hablamos es justamente de los misterios, que creo que es lo que más se habla en internet, ¿no? De los susurros, de los ciphers, del misterio general de Stanford y del Uncle Stan, que es realmente lo que movía la serie, pero pues lo importante eran los personajes, la relación de los mellizos, la relación con su tío Stan, que lo único que me llama la atención es que los papás casi no salen. Son casi como ya. Un afterthought. Salen, es que no salen. Salen en el capítulo cuando les dice, toma, la mochila y el otro. Y ni salen. No se ven. Que yo sepa ni no se les ven. Ve. Los brazos no salen. No se les ve, pero tampoco se les menciona mucho. Digo, al final te enteras de que son hija. De hecho, ni siquiera me acuerdo cuál de los dos papás es el que es hijo de la hermana de los dos mellizos mayores, de los dos gemelos. No sé. No se dice, ¿verdad? No. No, pero es que si es el tío abuelo, tendría que ser este... Son nietos de la hermana. De la hermanita de ellos. Sí, pero no claro. Se dice cuál de los dos es el hijo o hija de la hermana. Buen punto, sí. Dame a mi bambolín. Bueno, lo que sí es que según Alex Hirsch, y probablemente sean de esos tweets que se aventó burlándose de Rowling. Todo es canon. Sí, todos quedaron, y él dijo que los nombres de Dipper y Mabel son los nombres de en medio de sus papás. Qué bonito. Ese sí fue troleo, porque el de Dipper es por la... En la serie dicen que es por la constelación, la marca que tiene en la frente. Ah, no, pero de sus papás, de los papás de Alex. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, o al menos es lo que estoy entendiendo. A lo mejor estoy traduciendo mal. ¿Dipper sí es un nombre real? Pues, al parecer, sí. Bueno, no, espérate. El nombre del medio es apellido en Estados Unidos, ¿no? No, sería, por ejemplo, yo que soy Roberto Valentín García. Mi middle name es Valentín. Ah, ok. Te llamas Roberto. Chan. Ese sería mi first name. Es cuando la pregunta, pero vale, tienes dos nombres. Que eso ya lo sabía. Pero sí. Homero sí. Jimeno. Homero Jimeno, sí. ¿Le pusieron Jimeno en español? En el primero, antes de la revelación de que es Jay. Ah, ok. Señor, Smither sale a hablarle a Homero, dice Homero Jimeno. Eso no me la sabía. No, pues me acordaba. Es traducción, en inglés le han de haber dicho Homer J. Simpson. Mira, ellos sí entendieron que Jay era el nombre. ¿A ustedes les gustó el personaje de Ford? Sí. ¿Yo ahí? ¿Sí? Ah, yo ese sí lo sentí como que... A mí no. A mí no mucho, en verdad. Me parecía como el típico perfecto, típico guay de la vida. Tanto. Ajá. Ya tenía 6 dedos. Que sí, que me parece muy bien que tengas dedos, tía, pero que... Y la gente se metía con él, esta le tenía que proteger, era como más cerebrito. Sí, pero es el típico perfecto, o sea, a mí no... creo que al fin y al cabo es un personaje que es un poco más imperfecto, es cuando más empatizas con él. Y Stanford quitándolo de que tiene 6 dedos, tía. Es que era el típico, como buen futuro, buen no sé qué, buen estudiante. No, pero es como que se centraba mucho como en lo académico y su defecto es que dejó de lado a su hermano. Es como su defecto mayor. Y además no tampoco se... Tampoco se siente que empatice con los gemelos, ¿no? O sea, como gemelos, que con Dipper, pues, pero porque es inteligente, ¿no? Pero, o sea, sí. Hombre, el hombre ha pasado a dimensión durante un tiempo, o sea, tampoco ha tenido relación. Pero a lo que vamos es que para una serie que le da dimensiones hasta los personajes terciarios, como que Ford nunca tuvo nada. O sea, así como que, sí. O sea, si al final hasta el tipillo de la pizza te termina cayendo bien, como que Ford, que era mucho más importante, debió haber tenido más... O sea, como que no... Sí, yo creo que también igual lo hacen para no... Para que al final el Stan no pierda la gran magia. O sea, que te prendan a Stan de primeras y que no dejes de querer a Stan porque sale Ford. Porque al fin y al cabo a Stan, con todas sus cosas negativas, tú le quieres un montón. O sea, la historia, cuando cuenta la historia del barco de guerra a Stan, es que es muy bonita esa parte y cómo Stanford coge y se va a pirar... Entonces yo creo que lo hacen apuesta para eso, pues para que sigas queriendo estar. El gag de que Stan estuvo en la prisión en Colombia, me encanta porque no tienen nada que hacer ahí y lo repiten y hasta te llegan a mostrar imágenes de ustedes son mis verdaderos amigos, yo solo quiero que te mueras. A mí Ford no me molesta, o sea, se me hizo interesante el juego, sobre todo por la manera que terminan haciendo un poquito el paralelismo o diferencias entre dos grupos de mellizos, o sea, porque a fin de cuentas, de hecho todo el tema cuando dicen, le dice Ford a Stan, es que así éramos nosotros de niños, o sea, éramos como Mabel y Dipper y eventualmente nos separamos, no sé, que creo que a lo mejor no como personaje, pero como recurso de historia para Stan, me gusta mucho. No, como recurso está muy bien llevado, pero como personaje nunca... Y te digo, para una serie que le da volumen hasta sus personajes terciarios, sí queda así como... Pero Andrea, ¿quién no te quiere? ¿Qué? ¿Quién no te quiere? Que yo no he dicho que me quieras, y dice que te queremos, Ante, queremos. Claro, por eso digo, que quién no te quiere. No te entendía. Todo el mundo te quiere. No, tía, hay gente que no. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Y yo la que más. o sea, lo que quería decir, Biscuchan, es de que ella te quiere más que Elizabeth. Efectivamente. me he sentido como que me hacía pis encima, Virginia, marcando el territorio. un poco de ello, un poco de ello. Yo la conocí antes. Sí, tú la conoces desde... desde el útero. Eso. Oigan, pues ya vamos cerrando porque creo que no soy el único que no ha comido. Seguro Vale ya comió y estuvo comiendo en el aire y no lo vimos. Claro. Bueno, a veces apagaba la cámara. La cámara para comer. Yo hasta puse mis papitas para comer, pero a mí sí no me gusta estar comiendo mientras hablo, luego me atraganto. Perdón. Entonces vamos, no, es que me atraganto. Vamos cerrando, ¿qué más quieren decir ya de último? A ver, a mí me gustó mucho cómo termina Gravity Falls, es una serie que me hubiese gustado que hubiese seguido en el tiempo, o sea, hubiese alargado más tiempo, pues sí, me hubiese gustado mucho, pero también me gusta cuando las series saben terminar bien, y me gusta a veces un final rápido, pero correcto, que no alargar la serie y que al final me acaben estropeando algo tan bonito que habían creado. Entonces, aunque tenga mucha penita porque se acabó, entiendo que acabase y mira, pues prefiero, me gusta más volver a una serie que ya he visto y reverla a eso, que acabar con un decir, es que tendría que haber quedado aquí y tal, no sé qué, porque me da más rabia. Entonces, pues sí, está como penica, pero me gusta bastante. Y ya que estoy, porque me voy a despedir ya que tengo la cámara, ahora voy a estar en Go Watch Bits jugando al Fall Guys y luego a Tortugas Ninja. Y quiero recomendar una serie que me gusta. La descubrí el otro día, es también dibujos animados de Disney Plus. Se llama Bluey, no sé si la conocéis. ¿No? Es una serie, a ver, que en principio está destinada a un público bastante más infantil, en plan rollo, pues a lo mejor niños de 6 años o cosas así. Y trata de... es la vida, el día a día de una familia que son perros, y son el papá, la mamá, la hermana mayor que se llama Bluey y la hermana pequeña que se llama Bingo. Estaba un día con la tele puesta en Disney Channel, vi un capítulo Es que me quedé enamorada de esa serie. Es que me empecé a reír, empecé a grabar la Virginia el capítulo con el móvil. Y se lo empecé a mandar capturas en plan, por favor, mírate esto, por favor, mírate esto. Y la obligué a ver un capítulo conmigo y ahora estamos las dos enganchadas a Bluey. Okay. Es, de verdad, es una serie muy divertida. O sea, es que yo me meo con cada capítulo. Capítulos muy cortitos, 8 minutos, ¿eh? O sea, es que es corta, corta. Pero son 52 episodios cada temporada. Y es como muy sencilla, pero es el día a día de una familia y es muy divertida. Así que si queréis verla, yo encantada de que la veáis y podamos hablar un día de Bluey. Aunque no somos su público objetivo. Esto es como apropiación cultural, pues apropiación de series que no son mías. Yo lo hago. Esta serie. Ok, Bluey. Bluey es muy divertida. Es preciosa. Sí. Ay, mira, Elizabeth Ugal le dice, ah, sí, Bluey, es la favorita de mi sobrino, súper linda, ¿ves? Tengo el mismo gusto que un niño de 6 años. Es como mi edad mental. Va. Redes sociales, la señorita Melón. Redes sociales, la señorita Melón, en Twitter e Instagram, y en Nintendo Switch también soy la señorita Melón. En Pokémon GO, o sea, perdona, en Pokémon Unite me equivoqué y me faltó una letra. Ok, qué triste. Sí, estoy triste porque no puedo cambiarlo. Entonces me da vergüenza. Es que me mal a veces, la dislexia. ¿Y cómo pero... es la Z? ¡No! Me comí la E en melón. Ah, ok. Es difícil. Sí, me di cuenta pues 3 semanas más tarde. Ella rubia. No, pues yo agradezco mucho que el enano me haya convencido de sí darle una segunda vista a Gravity Falls. Definitivamente es una gran serie y que insisto que sí se puede ver con toda la familia. Y ya. A mí me encuentran en Twitter como Sophie Levine y pues no sé en qué voy a estar próximamente, pero pues ahí nos estamos viendo. No. Bueno, sí. No hay nada programado todavía. En Stranger Things, probablemente. En Stranger Things. No, pero es en también voy a estar yo. Sí, probablemente. Risa villana. yo de Gravity Falls solo quiero decir que a mí es una serie que me encanta, me maravilla, la veré. La he visto ya varias veces, la seguiré viendo hasta que me muera. Me siento súper identificada con Mabel. De hecho, es una serie que tengo tanto fanatismo que, de hecho, tengo un tatuaje de Gravity Falls. Yo me he tatuado lo del que no tiene sentido. Pues yo lo digo. Porque me encanta, la recomiendo a todo el mundo. Debería ver Gravity Falls porque te hace ser mejor persona. Y la relación entre ellos, insisto, entre Mabel y Dipper es lo más maravilloso que hay en el mundo y representa una relación entre mellizos que es lo más de lo más. Yo estoy súper agradecida de que en mi vida esté la señorita Melón. No concibo mi vida sin ella. De hecho, es una cosa que Andrea y yo decimos muy a menudo. A mí me da mucha pena la gente que no tiene hermanos mellizos. Así es, mira. Me da mucha pena. Porque no, la gente no entiende el grado de conexión que hay entre nosotros y esta serie sí que verdad que lo acerca un poquito más al mundo que no tenéis hermanos mellizos. Y nada, yo estoy en Twitter y en Instagram como Bizcochan, promuevo la vida vegana, así que por favor chicos, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel y reducir, reciclar y reutilizar. También que el medio ambiente nos lo va a agradecer mucho. Y Mabel, te quiero. Mabel es mi mejor amiga, junto con Leia. Y Regis. Regis, bueno, es que las tres estamos ahí a tope. Pues nada, a mí no tengo mucho más que agregar. Gravity Falls me divierte mucho. Creo que fue de estas caricaturas que me regresaron un poquito a la animación para niños. Sí hubo un tiempo en el que me alejé un poco de ese tipo de contenido. Y pues, digo, a lo mejor no veo tantas como debería, pero en el sentido, ahorita voy lento, pero estoy viendo The Old House, que me está gustando mucho. La DuckTales ya la terminé, yo espero que pronto señorita Melón y Biscuchan puedan tener la tercera temporada ya en España, porque en serio es una joya sasa. Y de hace como un mes, dos meses hicimos un especialito de animaciones de Netflix, también echen un ojo, por ejemplo, Maya y los Tres en Netflix es una hermosura, hay muchas, muchas cosas por ahí que ver, en el contenido que luego, en la semana me estoy peleando con un desconocido en Twitter, porque para eso es Twitter, evidentemente, yo decía que Star Wars era un producto para niños, y él decía, es que no por eso van a ser de mala calidad, y yo, güey, tranquilo, yo jamás compraría un producto infantil como sinónimo de algo que malo, o sea, evidentemente habrá productos para niños que sean malos, habrá productos que son buenos como Bluey, que seguramente voy a verlo después de estas recomendaciones de Melón. Te doy un capítulo para que lo veas, que fue el que enganchó a Virginia, porque es que yo creo que ese capítulo es la esencia de Bluey. No, y aparte, son capítulos de 8 minutos, más o menos el tiempo de retención que tengo yo, entonces sí creo que es ideal para mí. Y eso, o sea, Gravity Falls creo que tiene esa magia de ser un producto para niños, muy bien hecho, con detalles que pueden, que puede apreciar gente más grande. Y digo, yo creo que la gente que estuvo todo este rato aquí ya habrán visto la serie, y espero que les haya gustado el programa, y ya, es todo, o sea, y si no la han visto como santo, que yo creo que dijo, ya me convencieron, y ya mejor decidió no seguir aquí en la conversación, sabiamente el muchacho, la verdad, si me preguntan, pero si están hasta aquí, no la han visto, no, ya voy, es más, fíjate, me voy a tardar más después de eso, fíjate, enano, voy a seguir tardando, porque estás así, No, es maña que tengo. Es más, deja, voy a leer poemas. Vamos a leer. Cuervo. Por mi madre, compañeros. No, por mi madre, no, por mi madre, bohemios. Un canto de amor para Stalingrado, larguísimo. Mi nombre es Fabián García, espero que nos siga siendo la próxima vez que nos veamos. Este próximo jueves habrá Covacha en vivo de anime, así que yo no voy a estar, pero van a tener un especial de playa. ¿Cómo lo van a hacer? No estoy seguro, pero habrá un... Ya me acordé que voy a estar en ese. Perfecto, Sofi, pero no estoy seguro cómo lo van a hacer. Andrea y yo haremos unos vídeos cortitos que nos ha pedido Jorge, de nuestros capítulos favoritos. De playa. Genial. De playa o agua, a mí me ha dicho temática agua. Pues, entonces, ahí podrán ver a todo el mundo. Yo, en el transcurso de la semana saldrá ya el especial de Ñoñonautas que realizamos Isaac y un servidor acerca de la poderosa Thor de Jason Aaron. Hablamos un poco de la etapa de Jane Foster como la portadora del martillo. Y de este jueves al que sigue, el jueves 7 de julio, tenemos el especial en vivo de Thor, Amor y Trueno. Vamos a estar hablando full spoilers un día después del preestreno aquí en México. Lo estrenan el miércoles 6 por la tarde, así que tienen chance de ir a ver ese día y después sumarse a la platiquita, o si no, pues ya después échenle el ojillo. Y aparte hoy sábado a las 11 de la noche tenemos los cómics de la semana, porque ayer no pudimos tenerlo. Francisco Espinosa y un servidor, creo que nada más vamos nosotros dos, y habrá participación especial de Axel, si no estoy mal. Estamos platicando acerca de los comiquitos semanales. Es hoy sábado y el próximo viernes, y ahora sí ya fue todo. Pues ahí nos estamos viendo. Ok. Pues bueno, realmente podríamos hablar más de la serie, porque sí da para muchísimo, pero creo que con ya haber convencido a una persona que no la había visto de verla, ya nos damos por servidos, que para eso es esto. Una serie muy bonita, véanla, vayan a verla, está completa en Disney Plus, está en latino, en español ibérico, está en inglés. ¿Qué más le piden a la vida? Que yo sepa, no le metieron mano para la edición de Disney Plus, está igualita como se transmitió. Entonces vayan a ver, si se quedan con más ganas de más Gravity Falls, yo prefiero que las series terminen, a mí no me gusta que las series pasen de más de 3 temporadas, así que yo realmente no quiero más Gravity Falls, porque soy bien cínico y más Gravity Falls, yo enseguida digo, la van a echar a perder. Así que qué bueno que Disney no ha convencido a Alex Hirsch, no le ha llevado esos camiones llenos de billetes que por ejemplo le llevan a Toriyama, y no han sacado nada nuevo, y ojalá siga siendo así, porque la serie terminó muy bien, ¿para qué arruinar lo que es perfecto? Pero si tienen ganas de seguir viendo algo similar, ya que la señorita Belón aprovechó para decirles una serie que les gusta, yo les recomiendo Inside Job, que no es de Alex Hirsch, él nada más es el productor, pero es de una escritora que trabaja. y guionista. Creo que dirigió también un capítulo. Sí, creo que sí, está muy chulo. No sé si sea voz de algún personaje, imagino que sí. Es pero es de otra. La que te dije, otra... Virginia, la que no quieres ver, la que tiene un humor que es un poco. El humor. Si no les gusta ese tipo de humor, no se acerquen. A ver, la que no quieres ver. De que esa sí es totalmente para adultos. Es para adultos. Es muy buena. A mí me encantó. A mí también. Yo quiero la segunda temporada ya. Si no les gusta el humor más guarro de Rick and Morty, ni se le acerquen, porque sí está subidito de tono, pero está muy buena, está muy, sí. muy buena. Yo es vi dos capítulos Gravity, y no me engancho. Y vives en el error, Valentín, vives en el error. No estoy diciendo que sea mala, digo que no me engancho. ¿Cómo se llama la chica? Es esta... Regan. Es el personaje Regan. que más me representa en la vida. Es buenísima. Regan es el avatar de los millennials. O sea, sí, literal. Sí. Y les digo que el gag del primer capítulo de te vamos a poner un hombre blanco para que te hagan caso es una media puya de que esa serie te la vendieron como si fuera de Alex Hirsch, cuando realmente no es de él, pero bueno, estaban conscientes de lo que hacían. Entonces la recomiendo mucho. The Old House me imagino que también, pero pues ya sea, yo no la he visto. Estoy esperando a que termine. Porque no vaya a ser que el final vela, vaya a estar chapón. No, porque qué tal si la arruinan en los últimos capítulos. Ya no falta mucho, madera. Están sacando la tercera temporada, creo que ni va a ser temporada, sino va a ser como episodios especiales, ¿no? Ajá, van a ser tres, me parece que van a ser tres episodios especiales. O sea, ni siquiera es como una temporada. Sí. Pues cuando salgan esos últimos capítulos la veré desde el principio. Yo soy el enano, a mí me encuentran en Reseñas Enanas. Esta semana les puse un montón de, bueno, es cierto, puse como 4 o 5 ejemplos de cosas con las que pueden reemplazar Harry Potter para que ya no sigan dándole dinero a esa señora. Ahí están los libros de la magia para todos los que se la viven. Creo que acaban de sacar un artículo en un periódico de cómo robó la idea de los libros de la magia, que ahí les explico por qué no, pero recomiendo Libros de la Magia, recomiendo Artemis Fowl, que es una serie a la que le dan poco amor. La película no es mala, pero no piensen en ella, es completamente diferente. Recomiendo Avatar, que es así, pues no sé ni para qué la recomiendo, si tiene un montón de fama. Y en una semana, digo, no este lunes, el que sigue, voy a hablar de la que realmente recomiendo para reemplazar Harry Potter, que es las obras de Rick Riordan, Percy Jackson, Magnus Chase, Las Crónicas Kane, un poquito menos, que son muy buenas, ahí esténse atentos, y sigo reseñando el volumen 2 de The Ultimates, y pues aquí estoy todos los sábados. Próximo sábado viene otra vez Isaac, que ya se lo estoy robando a Valentín, y creo que vamos a hacer una trifeca de programas de Thor, porque el siguiente fin de semana viene a hablar de Thor, el run completo de Jason Aaron, y si lo podemos considerar el mejor run que ha tenido Thor, ahí lo vamos a discutir, poniéndolo, comparándolo con el de Straczynski, comparándolo con el de Simonson. No sé si alguien vaya a defender el de Jürgens, a mí no me gusta, no sé si el taxi, no sé si va a venir Gerson, no sé quién más va a venir, pero viene Isaac, voy a estar yo, vamos a hablar de Thor. Así que si en el programa con Valentín Isaac se puso a homoerótico con Thor, vengan preparados porque vamos a estar Isaac y yo hablando de Thor, entonces... vengan bien preparados porque se va a poner como Herogasm el capítulo de esta semana de The Boys, así que ni estuvo tan Herogasm realmente. Hay una escena que podría representar el programa del siguiente fin de semana. Okay. Pero bueno, esto fue Cobachando de Gravity Falls, sigan viéndolo, realmente no spoileamos tanto. Hay un montón de cosas que no contamos y además son esas series que tienes que ver. Entonces, muchas gracias a Biscochan, al señor Tabelón por estar aquí. Muchas gracias, señor Tabelón. Sé que ya te tienes que ir para COVID-8. No te vayas, quédate a platicar. Así que ya voy cerrando. Muchas gracias, Sofi, por venir, aunque ya eres de planta. Vale, por haberte despertado tan temprano para entrar al programa. Te agradezco mucho. Fue difícil. Tuve que cancelar los cómics de la semana ayer para poderme dormir temprano y llegar hoy. Lo creo. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Los voy bajando. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Y... espero que pueda cerrar bien. Bye, bye.